Dice la gente que una galleta María tiene más talento que Don Cheto. Es que no lo han oído contar historias. Aquí va una en Don Cheto al aire. Oiga, familia, buenos días. Ponme la guitarrita Ferrari. Sirve para algo tú. Ahí está la guitarrita. Muy bonita. ¿Cómo estamos? Buenos días una vez más. Al puro millón. Ahora sí. Estaba pensando, porque en veces pienso, rara vez, tampoco crean que mucho, porque luego se cansa uno. ¿Qué historia contarles? Una historia que tuviera un mensaje bonito. Y que de seguro ya la he contado, pero no me acuerdo yo, ¿verdad? Y llegué a la conclusión de que voy a contarles esta historia que le vamos a poner de título La Caverna. O La Cueva. La Caverna, La Cueva, pues como usted quiera decir. Y la historia dicen por allá, esta leyenda cuenta de una mujer. Una mujer muy pobre. Esta mujer había tenido esposo, pero pues la dejó el muchacho, la dejó el hombre. En esos tiempos donde los hombres eran todavía peores que ahorita, porque, oiga, mujer, que está usted oyendo, Giselle, antes éramos peores, hija. Tú ya conoces una versión mejor. ¿Una nueva generación? Antes no, hombre, éramos unas cosas especiales. ¿A poco? Y la mujer andaba muy pobre, ella. Pero le habían dejado su respectivo retoño. El hombre este le había dejado un niño chiquito, de un año. Y ella andaba en brazos, lo traía en brazos. Corría por allá los días de fiesta en el pueblo. En este pueblo grande, y las autoridades de allí la corrieron a la mujer, porque pues iba a venir quién saque el presidente, el gobernador del estado, y la corrieron para allá, la corrieron. Y como no la dejaban andar pidiendo limona con su niño en brazos, la mujer se fue a las afueras del pueblo, rumbo al monte, allá rumbo al cerro, para allá se fue con su niño en brazos, pobre la mujer. Pues ahí se sienta en una sombra de un árbol y de repente escucha que alguien llama su nombre. María. María. Ella voltea para todos lados, ella se llamaba María. Pues ¿quién me habla tú? No miraba a nadie. Nomás con su rebocito verde y abrazando a su niño de un año. María. Le decía una voz misteriosa que la llamaba por su nombre. María. Volteó así para atrás y escuchó que la voz venía de una cueva que estaba ahí en el cerro. Una cueva que ella no recordaba haberla visto cuando llegó ahí. Como si por arte de magia esa caverna hubiese aparecido ahí de la nada. Por alguna razón María no tenía miedo de la voz que la llamaba por su nombre y que venía de dentro de la cueva. Así que ella se paró con su niño en brazos y se acercó a la misteriosa cueva que había aparecido allí. María entró a la cueva, bueno, no entró hasta adentro, se paró así en la entrada de la cueva y la voz le dijo: María, entra y toma todo lo que desees. La voz misteriosa estaba invitando a que María entrara y agarrara todo lo que quisiera de adentro de la cueva. ¿Qué había dentro de la cueva? Para esto entonces María no sabía qué había dentro de la cueva. Solamente había una voz que la invitaba a entrar. Entra María, le decía la voz misteriosa. Todo lo que desees lo puedes tomar de dentro. Pero no se te olvide lo principal. Qué misterioso mensaje. Entra y toma lo que quieras, pero no se te olvide lo principal. María con el niño en brazos entró. Y cuando llevaba como unos 8 o 10 pasos ya dentro de la cueva, empezó a ver un resplandor dentro de la cueva. Un resplandor que era monedas de oro que estaban esparcidas como un tesoro por todos los rincones de esta misteriosa cueva. Estaba entrando en una gruta, en una caverna llena de un tesoro. Cuando María va viendo todo ese oro, todo ese dinero, imagínense ustedes un cuarto lleno, una cueva llena de dinero, no, como en las películas, claro. Se puede volver loca, y la voz le dice, ¡avientas! Ay, dice María, toma lo que quiera, le dice la voz misteriosa de la cueva, toma lo que quiera, si no se te olvide lo principal. Ella dejó a su niño en el suelo y empezó a buscar, pues, ¿qué se llevaba? Joyas, monedas, había muchas cosas, muchos objetos de valor allí. Toma lo que puedas, María, pero no se te olvide lo principal. Tienes 5 minutos para llevarte lo que puedas. Y María dejó a su niño, agarró el rebozo y empezó a llenarlo de monedas. Solo 5 minutos. Pues fue, salió y vaciaba allá afuera de la cueva el puño que llevaba cargando. Y así iba 5 minutos. Y estuvo aventando viajes. La mujer entraba a la caverna, salía de la caverna, entraba, salía, dejando riquezas. Fascinada por todo el oro y las joyas que estaba sacando. A los 5 minutos... María ya había sacado mucho oro, muchas piedras preciosas. Y cuando salió con el último viaje, la puerta de la caverna se cerró. Se cerró para siempre. María va viendo todo el montón de oro que había sacado. Pero se dio cuenta que faltaba algo. El chamaco. Su hijo. ¡No! Empezó a golpear la puerta de la entrada. Empezó a golpearla con sus manos hasta que le sangraron, gritando: ábranme, por favor. Nadie le abrió. Nunca. Parecía que allí, en ese paredón, nunca había habido una cueva, una caverna misteriosa. Y María se quedó afuera llorando, sentada, recargada su espalda en ese lugar donde alguna vez hubo una entrada a una caverna. Y recordó lo que la voz misteriosa le había dicho al principio. Entra y agarra todo lo que quieras, pero no se te olvide lo principal. María se quedó afuera con mucho dinero, pero nunca fue la misma. La culpa la seguía donde quiera que se encontraba. El niño, su hijo, se quedó dentro para siempre. La riqueza le duró poco. La desesperación, el resto de su vida. La historia aquí acaba. La historia de por sí es trágica. Una mujer que dejó a su hijo dentro de una caverna. Pero hay una moraleja que tiene esta historia. No andaremos nosotros como María por nuestra vida. ¿Cuánto nos da la vida más o menos entre esto y lo otro de vida? ¿70 años? ¿80? 75, póngale. 80 años, 75. Todos nosotros somos María. Hay una voz que nos dice: tienes 80 años para vivir, 80 años para trabajar, para amasar una riqueza como te vaya dando a ti licencia a Dios o como te vayas tú arriesgando. Pero no se le olvide lo principal, también nos dice esa voz. Vivir. ¿Y qué es lo principal para ti? ¿La familia? ¿Los hijos? ¿Los amigos? ¿Tu dignidad, tu virtud, tu integridad, tus valores? Eso es lo principal, lo que no se nos debe de olvidar a nosotros. Pero nos vamos por el lado de las ganancias, los placeres materiales, el dinero. Nos fascinan tanto que nos olvidamos como María de lo principal. Andamos por la vida pensando nomás en amasar riquezas, en querer tener más, más y más, y tener y tener. Pero los tesoros del alma, ¿qué? Oh, es que yo trabajo mucho y trabajo mucho y trabajo mucho. Pero ahí andamos arriesgando nuestro tiempo por ganar un centavo más a cambio de no ver a nuestros hijos y a nuestra familia como tan seguido como quisiéramos. Y es Y es difícil eso, porque por un lado tú dices, bueno, pero es que no los veo, pero es que estoy trabajando para su futuro. Pero tristemente tus hijos no se van a acordar de que tú les compraste todos los juegos del PlayStation y le diste todos los V-Box para que compraran todos los skins del Fortnite. Se van a acordar a dónde los llevaste, a qué lugar visitaron juntos como padre, como hijo, como familia. ¡Sí! ¡Hay que aventarnos de cabeza a vivir nuestra vida como María! ¡Hay que aventarnos con todo! ¡Amasar lo que más pueda uno! Pero sin olvidarnos de lo principal. Porque al rato nos va a pasar lo que le pasa a muchas Marías, a muchos Marías, que tenemos centavos, pero nuestros hijos no están. Instagram es lo que rifa en este momento. Ya le podemos decir adiós al Facebook y otras plataformas digitales, pero bueno, cada vez Instagram está haciendo actualizaciones para hacernos la vida más fácil. ¿Cuántos de nosotros interactuamos con la mayoría de las personas que seguimos? Yo la neta sigo como 1,000+ personas y pues no necesariamente pues interactúo con ellos todos los días. Ah, claro. Entonces, lo que está haciendo ahora Instagram es una nueva herramienta, Don Cheto, que te muestra en una lista de las personas con las que tú menos tienes interacciones. Okay. O sea, ¿qué es lo que vas a hacer? Si en este momento usted se va en sus seguidores, se va a su perfil, le aprieta a los que usted sigue, van a ver como unas flechitas, una para arriba y una para abajo. Le vas a hacer clic ahí. Ajá. Ok, cuando tú le haces clic ahí, te va a decir las personas que menos tienes tú interacción con ellos. Tienes opciones. Le puedes poner default o los... O el día que la última vez lo seguí. Recientes o antiguos. Ajá. Y aparte, arriba de eso también hay otras que dice categorías. Te va a decir las que más te salen en tu perfil cuando tú abres tu Instagram y las personas con las que menos tienes algún tipo de conversación. A mero arriba. Ahí dice categorías. Sí, dice. Sí. Ok. A ver, entonces yo me meto me meto al Instagram. Sí, se va a sus seguidores, los que usted sigue. Me voy a followers. Following. O following. Ok, y luego. Va a decir categorías. No la veo. ¿Cómo que no la ve? Con los que menos interactúo, a ver, dice. Sí, dice menos. Erasmo y la Chocolata. A ver, no, yo sé. O María Argelia. Aquí. Mira, aquí arriba, Don Cheto. A ver. Ah, no tiene usted. No. Te dije. Es que no lo ha actualizado el teléfono. Ah, ok, ya sé cuál. Ok, me voy aquí, me voy a Following. Será que está en Halloween. Y luego me dice. No lo tiene conectado. No lo tengo, señor. No, así de verdad. No manches, señor. Oye, pero yo también lo tengo. ¿Qué dice? ¿Dónde dice aquí les interactions? Ahí está, list interactions with. Con los que menos interactúas. Entonces lo que hace es de que te la hace más fácil, como diciendo, pues si ni hablas con ellos, pues los dejo de seguir. Entonces es la nueva herramienta que está haciendo Instagram. ¿Cómo lo actualizo? Porque no me salió nada. Váyase a la App Store. App Store. Exacto. Ok. Jason Momoa también. Ay, Jason Momoa, pero aunque no interactúes, lo quieres seguir. ¿Qué te pasa? Apestori, pues no tengo nada. O sea, dice Apestor, menos pero... interactuado con y más mostrado en el feed. Ahí yo puedo poner quién quiero. Sí. Okay. Entonces es como la manera de que ya ahora Instagram te está organizando tus amigos. Pues a mí no me sale ni en el App Store cómo ponerle eso. Ay, señor. Señor, usted tiene un iPhone 6, tiene que actualizarlo. Para la nueva versión, la 13.3.3. ¿Cómo le hago para actualizarlo? Settings, general. General, settings, software, udate. Ajá. ¿Qué dije, pues, vale? Es que como lo que dice usted. Software, udate, pues. Hey, ¿Y eso en qué me va a servir a mí, pues? A tener organizados sus seguidores o no tener ahí los gente de bulto. Con los que interactúa, los borra. Pues yo no interactúo con muchos. ¿Con todos? Ni like nos da a nosotros, sí, que somos sus compañeros. No se dan like, pues, hijo. Con Timas. ¿Cómo sí, no? Like, doy a artistas, les doy like a gente que pinta, que dibuja, a gente música. ¿Ustedes qué güeyes doy like? Ayer subiste una foto aplastada en tus dos nalgas ahí en una banqueta. ¿Eso en qué güey le voy a dar like yo? Ay, ¿por qué? El chino ayer subió una foto de perfil así como... sacando la barbilla para que no se le vea la papada. ¿Qué perra le voy a dar yo? Pues la subí para que vea que ahí tenía ese pillito. Ahí se pone fotos ahí, parece cazador de vampiros, todo de negro, así. Unos zapatos, ¿en qué perra le voy a dar la yo, me? Ay, qué amargado. Hasta borrarlos, voy a poner hasta la cola, mendigos, ahí los voy a poner hasta la cola. Ay. No los puedan ni vicentear. ¿Por qué están hater? ¿Hater de quién, tú? ¿Usted? A ti lo único que te envío, ¿sabes qué es? Dije hater, sales, no envidioso. Que sales en los billetes de 20 pesos de México. ¡Ay, señor! En Don Cheto al aire. Vamos a regresar con una chica más. Es el momento de quemar al compadre, al compañero de trabajo, al esposo. Así que aproveche llamando al 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Así nomás quedó, señor. Regresamos con una chicotototota más. Pato que trae en su carro ahí en el retrovisor colgado unos dados. ¿Es chicotota más? ¿Es de No, unos dados no. ¿Pero empeluchados? ¿De qué color son? Son blancos, pero peluches. No, blancos con negro, negros con blanco, está bien. Si los traen ya, ya color de rosa, sí. ¿Todavía les ponen peluchitos a los carros? Sí. ¿Neta? Sí, sí. No, así se paisas. Es un segmento largo. Si tu compadre se come los burritos con cuchillo y tenedor, no es tu compadre, es una chica más. En Don Cheto al aire. Se llama Una Chica Más. Feliz este miércoles 12 de febrero. De febrero. Oiga, Don Cheto, ¿cree que ese chica más vato que anda viendo a ver si tiene Valentine? O sea, si se agüita si tiene Valentine o no. Vato que se agüita porque no tiene pareja de Valentín y dice, oh, aquí solote. Una chicotota más. Yo no creo que ningún vato le interese, o sea, que se emocione por el 14. Yo soy muy romántico. ¿Neta? Yo soy muy romántico. Pues no ve todo lo que le dice a la abogada. Yo soy un romántico incurable, como dijo Malaboso. Pequeño. That's so cute. Yo soy un romántico incurable, yo. Pero ¿sabes qué? Mi cursilería a mí no me molesta. ¿Qué le molesta porque entonces? Porque se necesita ser muy tener mucho valor para pa ser cursi. Sí, es cierto, señor. Sí. Vamos a nuestra chicota. ¿Usted es cursi? Yo mucho, muy. A ver, dígame algo cursi. Ay, pues no, me da quien saque. Ah, dale, pareces un chocolate Hershey's que te quiero comer, dígale. No. ¡Ay, no! Me dice chino todos los días. Chocolate Hershey's. Porque no puedes decir que a ti cosas cursis ahí, que se oiría muy feo. Mejor dan los números tú. 818-520-1056. ¿Te gustan los vatos cursis? La neta, sí. Pero no en palagosotis, ¿sí? Mira, uno tiene que ser cursi, pero a la vez medio duty, beauty. Sí. ¿Verdad? Tienes que sí, es que tiene que haber una combinación, porque si no, mucho honey, no. O sea, ni como yo, ni como el chino. Exacto, un punto término medio. Bien, exacto. Ahí vamos a paso, escuche. A ver. Don Cheto, saludos desde Chicago. Saludos. Vato que compra una bolsa para meter su chihuahua, para llevarlo al parque, que porque se ve bien bonito, una chica. No, es mi camarada. Ídolo de ídolos, el chino. Estuvo muy bien. O sea, un chihuahua en una bolsa, un vato. Sí, señor, ya es no. Hay no, como maletitas, vale, Don Cheto. No. Fíjate que hay una epidemia ahorita en la ciudad de Long Beach, donde yo no sé qué pasó, vale. Hay mucho hombre caminando los perros. Está bien, eso está bien, sirve para muchas cosas. Beauty. Es tu mascota, la quieres mucho. Está bien, caminas tú, das unos pasos, está bien. Pero ¿por qué razón los hombres están unos perritos así bien femeninos, vale? A veces unos batotes, un perrillo ahí, peludo ahí. O sea, tú dices, un hombre, un pastorzote alemán, sí, un Rottweiler allí. Un pitbull, un bulldog, algo ahí. Unos perrillos ahí, niñitos pelús ahí, pintos. ¿Tú crees que esté bien, Umi? ¿Qué está pasando ahí? Cute. Yo voy a agarrar a mi perro ahora que vas a ver, ahora que se me mueran los que tengo ahí. ¿Qué va a agarrar, señor? Ojalá pronto sea. ¡Ay, Don Cheto! Pues sí, pues vale, son bien las tos y no hacen nada. No ayudan para nada. No, ¿qué no tipo de perro? Gracia, güey, ya tienen los perros míos, vale, ni una nada. Gracia. Nada, ni cuidan, ni ladran, ni nada. No tiene ni una gracia. No, pues como chino, pero en animal. Yo qué sé. Ya sabes. No tiene una gracia. Dije, además que esto se caduquen. ¿Qué va a comprar, señor? Un pastor alemán blanco. Pero ni tiene espacio ahí en su backyard. ¿Para qué? ¿Para qué no sirva de nada, No, ahí? Si lo va a tener ahí como el de mi compadre Pepe Garza de Jaquín, que está allí al puro testerión. ¡Hey! ¡Órale! ¡Vamos! ¡Órale! ¡Vamos! Así perrón. Que me vea yo perrón caminando a mi. a mi pastor alemán. En cambio, su jambalaya. No, me la jambalaya. Más si tiembla y tiembla la huella. Me más se tiembla y tiembla todo el día, me sin pa' nada. Bien intensa la jambalaya. El otro más te echao. Ve un pájaro y... así ladra. ¿Tú crees? ¿Para qué tengo eso yo ahí? Ahora dice que todos los perros se parecen a su dueño. Pues sí, pues va a estar tufado y echado, nomás echarle el sol, el güeyón. El Arnold nomás echa en el sol, con unos cachetotes colgantes. ¡Qué horrible! Y hace un pájaro, ahí anda en la yarda, un pájaro, un tacuache, y nomás le hace... Este iba a tirar una Duken, o qué, Duken. Algo ahí, no ladra, tira Duken. Así le hace. Era un perro chaca. ¿La jambalaya qué hace? Nomás temblando ahí, temblando la güey. O sea, uno tiembla y otro ni se mueve. Rasguñándote las patas y temblando lo que hace. Ay, no, qué. Vamos con con Tuntún de Huntington Beach. Tuntún. Viejo, voy a sumar ahí, jales y con su chica más, Tuntún. Pues ahí le va, para que me escuche el camarada. Es vato que cuando come chile se desmaya una chicotota no. más. ¿Pero cómo se desmaya? ¿Quién se come? ¿Cómo? Pues a lo mejor estaba muy picoso el chile y de repente ¡ah! Cayó el plato. ¿Cómo? No puede. Pues a ver, ¿qué chile estaba comiendo este? Y chile así de salsa de restaurante, pues era en un restaurante. No será alérgico y se sogó. Probablemente. Estamos una chica más, ¿ya? ¡Vato, que todo le da alergia! Una chicotota más. Ay, soy alérgico, no puedo. Ay, no peanuts. Ay, soy alérgico. Es sí. Chicotota más. Chicotota más. Ay, vamos, sí. Pero es que sí existe la alergia. Dice, vato, que dice, no me echo desodorante en aerosol porque arde mis axilas. No. Una chicototota más. Sí, qué delicada. Hablándolo por lo claro. Imagínese. Ale, va, escuche este. Buenos días, don Cheto. Vato que dice, ay, ese vato está más desnalgado que yo. Una chicotota más. Tengo una muy parecida que me mandó Oralia. Dice, don Cheto, tengo un amigo que le dije el otro día, vamos al gym. Y él me dijo, no, porque si bajo de peso, se me van a terminar las nalgas. Ay, no puede ser que le haya respondido eso, don Cheto. Una chicotota. No, se caen las nalgas, señor. Se pone a hacer pierna y se pone a hacer nalga. O si no se hace un fat transfer como el chino. A huevo. Jorge de Santana, ¿cómo estamos, Jorge? Buenos días, don Cheto. ¿Cómo está mi panza de corunda? Puro mianza. ¿Cuál es tu chica más? Mire, tengo un camarada que hace 2 días y es sinaloense para acabarla. Fuimos unos mariscos y pidió unos camarones. Y estoy hablando de un batote bien grande y bien macho él, y le traen los camarones, y cuando ve y me dice, oiga, compa, ¿y por qué vienen con tecate que no tenían que venir pelados? Y sí. Nos quedamos todos, y hasta la muchacha hasta se estaba riendo, y le digo, qué corriente eres, la verdad. ¡Qué bato corriente que dice, eres! Sí, los camarones pelados, no me gusta estar pelando ahí, porque queda ahí las manos, una chicotota. Ay, no, sí. Más. Fácil, señor, uno así. Tiene que pelarlos y es más, hasta la muerte la cascarita. Sí, sí, sí. El que pide agua de fresa, ¿da? Sí, ya. Tú ni camarones comes, no comiera ser el macho. ¿Cómo? No comes camarones. ¿Sabes dónde voy? Al que te pones el que te sirven en la mesa, ¿cómo? El bowling crab. El bowling crab. Don Cheto, es alérgico al camarón. Pero trago, nos fuimos a comer y comimos. No, dejate los camarones, tú los dices a mí. El pollo, Lair. Sí. No somos la CBS, pero tenemos las noticias con el panzón, que ya no se ve ese. Notiche. Señores, bienvenidos a Notiche. Caído, pero tirando, señores. ¡Ea! Me acompaña la bella Giselle Bravo. ¡Presente! El señor Elvin David. ¡Ay, me cae tan gordo a mí! Que no sé ni cómo decirte. ¡Chino, señor! ¡El chino! ¡Pero es que no estás chino! ¡Es que tener un nombre! ¡El chino, señor! ¡Así es sencillo! ¿Por qué que me puse el chino? Se la complique. Sencillo que es. Pero me gusta decir el nombre, por ejemplo, Saiga. ¿Sabes qué es ahí? Pero le digo su nombre completo. ¿Sabes cuántos chinos hay en el universo? No importa, pero yo soy especial. ¡Ah! Pues sí, es el único operador. Benito Ambrosio Saíd García Solís. Benito Ambrosio. Yo no soy Benito Ambrosio, señor. No. Pues, no me puso, ¿eh? Y en cambio a ti, chino. Dina, Dino. A todos le dicen... Vecino. No, lo peor, señor, es que con quien sea que se presente una persona, o sea, fuera del radio, le dice, ¿cómo te llamas? Chino. Chino, yo. ¿Neta no le dices tu nombre real a la gente? Pues, dile, José Ramón, el chino, así. Sí, sí nombre, te agüiste. Sí, yo no me agüito. Tu nombre. Pues, pero deberías de agüitar. El nombre de pila. ¿Cuál es tu nombre de pila? Mi nombre de pila, Osvaldo. Ay, chiquito. Estás cambiando, qué cambiadera, güey, ya vale. Osvaldo es mi bebé. Ah, caray, ¿cuál es? Bienvenidos a Notiche, señores, oye, Notiche. Murieron de frío al querer cruzar la frontera. Tengo la noticia, los detalles. Está desgarradora la noticia. Ay, qué titi. No me diga. Eran inmigrantes, también. Asústense, en California el coronavirus llega a la frontera con México. Confirman primer caso en San Diego. Les tengo todos los detalles. Además... El senador de Vermont, Sanders, triunfa en New Hampshire. Le tengo todos los detalles. También. Nomás digo Bernie Sanders, ¿qué tienes que decir? El senador de Bermuda, de Nene. I love Bernie. Bernie. Bueno, ganó. Don Cheto, la neta, si Bernie se está postulando para ser presidente de Estados Unidos, usted todavía la puede librar, señor. Pero no la misma camada, señor. Seamos de la... Imagínese. Yo ya fuimos a la escuela. Usted y Bernie. Yo le pasaba la tarea a Bernie. A ver. ¿Cómo no? Siempre me decía, ¿cierto? Give me the homework. Y sí, ¿cómo no? ¿Verdad? ¿Qué era? ¿Cuál escuela fueron? ¿Qué idioma hablaban si él...? Inglés, señor. Yo sé hablar inglés. You got them. Imagínese, don Cheto, usted. O sea, ¿usted fue a la escuela aquí? En campaña. La escuela aquí, pues. Y bueno, aquí un tiempo. ¿Qué estudió? Estuve en Oxford. ¿En Oxford? Inglaterra. También estuve en Oxford, Inglaterra. Oxford. Después en Oxford estuve allá. Estuve un tiempo también, fui a Bélgica a estudiar. ¿Qué estudió en Bélgica? Artes plásticas en Francia. Oiga, ¿qué tal los belgas? Pues bien. Nomás el frío les afecta en veces, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Le gustan las belgas? Son mujeres muy guapas. Ellas son mujeres muy guapas. Uh-huh. Yo les gusto más a ellas. Ah. Es más exótico usted allá, ¿no? Yo no, o sea, era muy exótico allá. Ajá. Yo era muy exótico. Es como el chino. Podemos ir al Gizer, porque... Era como el chino cuando fuimos al Lyon. ¿Cómo? Era muy exótico. Nunca habían conocido a alguien de Texcoco. Ajá. ¿Verdad? Claro. Entonces lo miraban a él, le decían que baile para que lloviera. Era exótico, pues allá. Le dio ternurita a la chica Ferrari. En los deportes, ¿qué Padilla, vean? ¿No va a estar? Ok, bueno, ahorita vemos a ver qué. Y en los espectáculos, tristemente, sí va a estar. ¡Ay, señor! ¿Tristemente? La que está pasando. Tengo dos malas noticias. Sí. La buena, la mala. Una, la mala, Tito no va a estar. La muy mala, Said sí va a estar. Y en todo el programa, además. Adelante. O sea que, atícele. Se encuera Edwin Luna, muestra las nalgas y las redes arden en críticas. Kobe Bryant y Gigi ya descansan en paz. Hubo funeral privado. ¿Quién? Kobe Bryant y Gigi ya hubo funeral privado. Ay, además, cortó a Adriel Favela. Dicen que anda con la bailarina de su show y su ahora ex buscó a su ex Cristian Nodal. Le tengo detalles. Es que eso de los concursos de baile es... ¡Hola, un cochinero, señor! ¿Usted anduvo en un concurso de baile? Pero yo no anduve con Melissa, pues, porque yo estoy ya bien. ¿Pero qué tal los demás? Pero los demás eran cochinero. ¿Sí? Pues a Diana Gretti no le jincaron un morrillo. Sí. Ah, pues sí, va. El hijo del... Es que en la bailadera uno... El hijo de Diana Gretti es el del bailarín. Imagínese, don Cheto, te ponen la lambada. No, debería. Aunque no me voy a cagar mi perro, cico, que Dios me dio. ¡Pero el hijo de Diana Gretel es del bailarín! ¡Señor! ¿Alguien puede? Pero déjese de Diana Gretel. Todos sus compañeros anduvieron repegándose con todos. Don Chito... Nomás allí descártame a mí. Dije, todos sus compañeros. Dije usted en algún momento... Bueno, di casi todos. Ah, pues no. Yo no soy mi compañero. Ah, usted no es su compañero. Pero Don Chito tiene lógica. Imagínese, le ponen la lambada. Sí. Rogelio Martínez no se quedó con... Oiga, ¿sí es cierto la bailarina? Oh, su cochinero. Como la Damaris López, ya también se quedó con su bailarín. Costa, claro. La esta... Sí, pues, no. Ay. Homie. Algo tienen los bailarines y no sé y qué. Y también los bailos de estrellas. Estoy bailan. Muy dispuesta a averiguarlo. ¿Qué tienen los bailarines? No, es que sí caes. Es mucho irá. En el caso mío. Sí. Yo pues era ya, pues, ¿verdad? ¿Cómo? Yo ya estaba fuera de servicio. Yo, hija. ¿Entonces? Pero Hay mucho contacto. Es que para poder transmitir en un concurso como ese, Don Cheto, tienes que sentirlo. Sí, no, y aparte, como dijo Dresler, la idea es eternamente nueva. O sea, venimos de ser bailarines desde siempre. Claro. Hay algo sensual ahí entre nosotros, dentro de nosotros. Con una bachatita. ¿Cuándo vamos a bailar? Ay, chiquito, tú y el Chino bailen para que llueva. ¿Eh? Ya hemos bailado varias veces ya. Uy, no tú. Y el Chino baila con una pata y empieza, el cielo se empieza a poner. Ay, yo. Y el Chino. No, no, casa risa. Sí, casa risa, balanea. Casa risa, casa. Mira, todo está riendo. Nadie, nadie se ríe. Pobrecito. Vamos, Tlalo. Podemos ponernos. ¡Ay! ¿Yo qué? Y luego me. ¡Ay! Me pegó bien feo. ¿Qué traes tú, mi? Me pegó bien feo. Parece un gato del gato de los vecinos que no tiene hambre. Me pegó horrible. Aguante. Me nalguea, me pega, me ningunea. Ay, no. No. Antes le aguanto, nomás le digo. Antes le aguanto. Sí, fue. Bueno. No sé, yo voy a empezar con mi noticia, porque alguien aquí tiene que ser profesional. ¡Ay! ¡Perdón! ¡Ya, hombre! ¡Ya fue! ¡Baila, chica! ¡La chica berrante! ¡Baila, pa' que llueva, Chino! El fin de semana va a llover, ándale ya. Ándale, pues. Ya tiene planeado su ceremonia. Oye, ¿qué? ¿Los de Texcoco no fueron los traidores a los mexicas? No, fueron los de... No, ¿verdad? Los Texcoco no fueron. No, no. Bueno. Ahí está el lago de Texcoco donde ahí se encontró. Sí, ahí fueron, ¿verdad? Bueno. El águila devorando una cerveza. Vamos a ser breves. Murieron 3 emigrantes en California. Así ya pueden decir, ¿vale? Este programa no puede ser serio, ¿no? Por su culpa, usted. ¡Ah, no suena, resulta! Sí, siempre salen con batea de babas. Si fueran para las noticias. ¿No? Tres, pues, se encontraron muertos, pues. Pues sí. Ah, dicen que el frío. Así estuvo la noticia. Chica Ferrari, te vas a callar. Mírala. Tú, jitomata. Mírala, se está riendo. Tú deberás de pagarme a mí por como te abrir. Está privándola. 3 personas. Eran 5 en el grupo, pero 3 fallecieron. Tratando de ingresar a Estados Unidos de manera indocumentada. Las bajas temperaturas registradas en esta zona montañosa de San Diego, California, causaron su muerte. No hubo éxito en los esfuerzos por rescatar a 3 de 5 personas. Las 3 estaban en la montaña y han muerto, dijo el agente de la patrulla fronteriza. Ya se rescataron a las otras 2 personas. Trataron de rescatar a las 5 en Laguna Montais después de que cruzaron la frontera de manera indocumentada. Se perdieron y lograron llamar al 911 y les dijeron, ¡hey! Acá estaban con un frillazo, vengan. Cuando llegaron los de la patrulla fronteriza, lograron encontrarlos allá entre los cerros. Ya 3 de ellos estaban muertos. No tenemos los detalles exactos, pero se habla que los 3, bueno, las 3, eran mujeres. No, Don Cheto, no. En esta área se registró temperaturas de menos de 7 grados. Un frillazo. Así está la situación. Adelante, Giselle. Gracias, compañero. Pues un portavoz de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades confirmaron a que un paciente de quien no se han dado mayores detalles resultó positivo a la presencia del coronavirus. Esto en la ciudad de San Diego. La Universidad de California, San Diego, también confirmó esto. Al principio había 4 pacientes que se encontraban bajo monitoreo por la posible presencia del virus. Después se les dejaron ir porque pues salió negativo, pero a la hora de la hora, cuando les regresaron, Don Cheto, estos test adicionales que les habían hecho, uno de los 4 que habían tenido bajo chequeo resultó que sí tenía la presencia del coronavirus. Vale, van a durar 18 meses en hacer una vacuna, ya para los 18 meses ya va a morir gente. Ahora el paciente fue internado de nuevo, Don Cheto, pero lo que están diciendo, oye, si todavía no tienen los resultados extras que se les están haciendo a las personas, ¿por qué los dejan ir? Los tienen aún internados, pero pues les dan así como... Cáncer salir. Tienen que asegurar antes de hacer eso. Imagínense, por X razón hacen otra vez tienen contacto con otras personas, ya valió. No, pues así se hacen las... Así tú, la peste bubónica, así, güey. ¿La peste qué? La peste bubónica. ¿Sobrevivió la peste bubónica? Oh, hijo. La peste bubónica. La peste, pues, que mató millones de personas. No, no diga. Con Europa. ¿A poco? Adelante, chino. Les voy a contar, señores, las elecciones. El senador por Vermont, Bernie Sanders. Bernie Sanders. Ok, Bernie Sanders. Ganó las primarias demócratas en New Hampshire y se llevó 9 de 24 delegados. Sanders agradeció el trabajo duro de tantos voluntarios y dijo que esta victoria es el comienzo para el fin del señor Donald Trump. No, va a perder, Bernie, vale. Ay, no diga eso. Mira, la neta, porque le van a tirar mucho a que es socialista y vas a ver. Ahora, yo quiero que gane, pues, yo puedo, no va a ganar. Ahorita se coloca como favorito, aunque el exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, ¿cómo se dice su apellido? ¿Por quién sabe, Pete? Lo hizo dudar, porque quedaron casi empatados, fue muy poca la diferencia. Uh-huh. Y los que de tiro no dieron el ancho fue Elizabeth Warren y el ex vicepresidente Joe Biden, que quedaron tanto en cuarto como quinto lugar. Uh-huh. Yo le tenía más fe a Elizabeth Warren, esa. No, a Joe Biden yo también le tenía fe. No, Joe Biden siempre... tragando en sala. Yo voy a decir que participó y como que no, más no. No, más bien Sanders es el Andrés Manuel de acá, tú. Pero, ¿malo? Pero Elizabeth Warren no, es de esas señoras que se te ponen al brinco, son de las que... No, no sé, Val, pero pues, I don't know. Pero bueno, quedaron en cuarto y quinto lugar, entonces el que se perfila es Bernie Sanders. Es Bernie Sanders, yo creo que la es mayor... uno de viejillos, ¿eh? Creo que el que lleva la batuta es el Bernie ahorita en las estadísticas, pues el... por este lado, pero se acaba de retirar también un asiático que sabe, estaba postulando. Ah, pero ese ya estaba, ese ya pura lástima. Pero ya él ya resignó, ya se resignó, pobrecito. Era de los últimos. No se dice resignó. Resigned. No, pero se dice renunció. Cómete tu queso, ándale. No, se dice renunció. Renunció, no resignó. A tu propia amiga la estás callando. ¿Pondarlo a golpeado? No. Ya no son amigas. Ya. Sí, somos amigas. Ya me declaró la guerra, ahora que le atice. Ahora que le atice. Síguete la onda comiendo. Ahora que la atice, Ahora sí vas a decir todas las... Todas. Nomás te voy a decir un consejo, chiquita. Nunca te pelees con tu mejor amiga porque es la única que te conoce todos los secretos. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Qué miedo! Estoy temblando, güey. Yo Deberías. Ay, no es la cafeína. Deberías. Es que no debe, es que ¿para qué pues tú, vale? ¿Habla golpeado este? No se dice así, me dijo. Hija, mira, ve, te voy a hablar, yo no te voy a hablar golpeado, te voy a decir bien. Tú siempre te alocas porque te hablan golpeado. Y aquí la única que habla golpeado eres tú. ¡Claro que no! Gracias. Me dijo, no se dice así, yo, ¿qué pido? ¿Yo qué te dije? No, pues no se dice así. Round one, fight. No, ¿cómo? Nomás dice, no se dice resignar o whatever. No se dice resignar. Ay, ya ve cómo me sigue hablando. Se dice reasignar, ¿no? Pero Isaiah se habla de golpear, ¿no? Es como le habló a su mamá. ¿Sí? ¿Cómo le dice? Cuando el otro día que andamos en León, que querías que se sentara y tú... No, le dije, ¡Leonor, estoy trabajando! ¡Leonor! ¡Estoy trabajando! Y me dijo a mí Leyito, porque se habla ese Leyito, y le dijo, ¡Leonor! Y sí, me dice Leyito, ¡ay, nunca me dice Leonor! Le dijo, así es de mendiga, Leonor. ¡Ja, regresamos con Quetito Padilla! Sí dejó los deportes, ¿verdad? Sí. Bueno, pues vamos ahorita a regresar con los deportes con Quetito Padilla, que está grabado. ¡Señor! ¿Qué? ¿Para qué lo dice? ¿O sí? Sí, hombre. ¿No debí decir? No. Claro que no. Me mandó un mensaje que me dijo, ¡ay, le dejé grabar los deportes! Pues yo... Bueno, aquí interactuaremos. ¡Señor! A ver si nos sale. No. No puede ser. No debí decir que está grabado. Anda, anda también. Ni debí decir que Leana Grete, su hijo, era de bailarín. No, usted revelando secretos y esta peleándose con su mejor amiga, no sé de dónde vamos a parar. Bueno, ahorita regresamos con tu padilla. Dame queso, andale. Ya me toca estar. Y usted es como Don Cheto, que le tiene miedo al internet. Aquí vienen los resultados deportivos con Tito Padilla. ¡Vamos a los deportes con el señor Tito Padilla! ¡Está grabado! ¡No diga! ¡Tito, buenos días, Tito! Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, compañeros, exactamente, vámonos. Vámonos directamente a la información deportiva, al día de ayer, Copa MX, aunque usted no lo crea, el partido que todos estamos esperando, la Copa MX, Don Cheto, bueno, pues era el de Santos contra Monterrey. pues esperábamos a que fuera un partido vistoso, el mejor equipo de la temporada pasada, el mejor equipo de la liguilla pasada, el campeón que era Monterrey, así de que bueno, pues todo esperaba que fuera golizas por donde quiera. ¡Nada! 0-0 partido de ida Copa MX, vamos a ver qué pasa allá en el Gigante de Acero en el partido de vuelta, pero por lo pronto, aburridísimo, ¿eh? Aburridísimo el partido de ida de estos dos equipos. Por otro lado, que los Tigres de Tijuana no quiso sorpresas, empataba 1-1, y al segundo tiempo dijo, permíteme, Monarcas Morelia, 3-1, ¿eh? No me 3-1, realmente, Cholosquines de Tijuana, para ir más tranquilo a tierras michoacanas. Pero, para ¿cómo sentiste tú a cómodo, los Cholos? Con esta gorrina, aquí no viene cómodo, ¿verdad? 3-1, así que ahí están los resultados de la Copa MX. Pero, ¿cómo sientes para a el día de hoy? Loncheto, se los voy a decir a su horario, ¿eh? Horario de Long Beach, 5:00 p.m, tiempo de Los Ángeles. 5:00 p.m, sí, Pachuca contra los Diablos Rojos del Toluca. Oye, partido de ida también. Y ya a las 7:00 p.m, tiempo de Los Ángeles. Bueno, pues los Dorados, el pez se medirá a los Bravos de Ciudad Juárez, uno de los equipos que están desplegando un mejor fútbol. Oye, ahí pero está, los tercer Dorados lugar de la tabla general, estaba a ratacito de las Fieras, tanto de León como de Pumas, sí, pues, mira, en lo que es la Liga MX, y también levantando la mano aquí en la Copa MX. Ahí está la situación. Mira, ¿qué les parece estos partidos buenísimos para esta tarde? Ahí tenía que hablar. Ahí. Oye, pues, ahí lo ahí, antes ahí, dicho. A ver, regresame. Buenísimo para esta tarde, ¿eh? No, Tito, fíjate, que quería decirte una cosa. La situación. Pues lo antes dicho, aunque Giselle se enoje, aunque el chino se moleste, Don Cheto, ya no sé qué le está pasando ya al señor Julio César Chávez Jr., ya según él va a aventarse 15 cumpleaños bien locos, 15, según él. Va a sacar las mejores 15 cumbias que le gustan a él, y que él se pondrá a cantar, y que se pondrá a hacer esto y aquello, según lo dijo por ahí en uno de sus videos, ya no sé si... Aquí tiene el teléfono, Tito, más bien. Se pondrá a cantar, y que se pondrá a hacer esto y aquello, según lo dijo por ahí en uno de sus videos, ya no sé si... Aquí tiene el teléfono, Tito, más bien. No, Giselle, ya no sé qué le está pasando a este muchacho, la verdad. He mirado algunos de los videos, Giselle, y sí, la verdad, no sé, no conecta la lengua con el cerebro, ¿eh? No, yo pienso que ya le quiten redes, no sé, se las manejen, porque la neta sí cada vez sale con cada cosa, y lo peor es de que no sé si el papá le diga algo, o su gente alrededor, pero pues sí, también como que lo hace ver mal. O no, más te ves tú grabando. Llegó y le dio una regañada, pero fea, diciendo ya, firmas puras, es tu tatá, que ya déjate de tuté, ya. Sacándole las canas verdes al pobre Julio César Chávez, papá. Sí, la verdad, sí, vamos a ver, así de que por ahí estaban diciendo que lo habían agarrado, que lo estaban, estaban arrestando ese día que estaba, que había puesto lo de los cumbiones bien locos, no, también dijo que no era cierto, que iba pasando ahí por un antro a las 12:30 a.m, 12:30 a.m, mira, casualidad, unos policías, pues lo miraron y quisieron sacar una foto con él, o sea, Giselle, sino unos policías querían sacar una foto con Julio Chávez Jr. a las 12:00 a.m, por favor. I don't know, Rick. Exactamente. Okay. Bueno. Ahora sí, ahí va. Pues para terminar, ya para terminar, el señor Edu Vargas, Eduardo Vargas, dice que no quiere que lo recuerden en ningún lugar de Tigres. El día de ayer se hizo viral. ¿Por qué? Porque borró todo, absolutamente todo lo que lo conectaba con Tigres. Ya se irá, volará hacia Inter a Miami, y dicen que también el que está ya casi, que como dije al chino, era no es cuestión de tiempo, ya se me hace que le depositaron, están haciendo ya videos, también es Rodolfo Pizarro, así de que estará este Inter de Milán, de Inter de Miami, es un equipazo el que está formando el señor David, así de que ahí está, señores, es todo en los deportes, síganme en mis redes sociales, Tito Padilla 74, todos sus espacios, o Tito Padilla Deportes en Facebook, Instagram, también en Twitter, bastante información deportiva, compártanla, y pues les encargo que le den like a las páginas. Yo me voy, me borro, me subo, me desaparece quien digo fuga, deportes. Tito Padilla. Sí, grabado. Ay, señor. Señor, ¿por qué exhibe a su compañero porque, Tito Padilla? Porque... No, y aparte yo salí embarrada también. No lo exhibí, simplemente lo exhibió. Yo estaba aquí, me mando un mensaje y dejé grabado, pues yo lo dije. Pues ni modo, pues se me... Eso es exhibir, ¿eh? Sí, pues se me... Pero no interactuó con él, le dejó espacio. Pues yo aquí sí no me daba chance. Sí, pero... Oye, eso de Eduardo, de Edu Vargas, sí está feo. ¿De qué? Borró todo lo de Tigres, era a sus campeonatos y tú no dejó nada que tuviera que ver con Tigres. Oh, no, pues ya valió. No. Es como cuando truenas con una pareja. O te peleas con una amiga, fotos. Estoy borrando es yo todavía todas las fotos. Cuando corras ahí de Instagram. Cuando corras ahí del show a quitar todo lo de Don Cheto. Oyes. Ay, mi hija, primero te vas a ir tú, nomás te digo. Ay, otros van a ir igual, hijo. Pero quién sabe. Regresamos contigo, ¿tú sí estás en vivo? Claro, señor. No, no, señor, soy un holograma. Pues quién sabe, porque estás muy en blanco y negro, hijo. ¿Quién puede? Tú también. Adelante. ¿Qué estupideces dices, chino? Ya cállate el perro, cico. ¡Al regresar, Don Cheto! Se encuera Edwin Luna, muestra las nalgas y las redes arden en críticas. Además, a ver la foto. Kobe Bryant y Gigi ya descansan en paz. Hubo funeral privado. Cortó a Adriel Favela. Dicen que anda con la bailarina de su show y que su ahora ex buscó a su ex, Cristian Nodal. Le tengo los detalles al regresar. Oye, a ver la foto. ¿Qué nalgas tan blancas tú? No, y aparte, señor, ¿quién pone la foto de las nalgas? O sea, ¿qué cantante de regional mexicano vemos haciendo eso, por favor? No, pues, imagínese a Chalino en este momento de estar. Las posudas. A no, poner las favor, posudas. No, regresamos. Don Cheto al aire. Siéntese, señora, que ya llegó Said con los chismes del espectáculo. En Don Cheto al aire. Saicinio Don Achimento. Bienvenido, hijo. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este miércoles. Ay, en este miércoles de colgar la asesina en el tendedero. ¿Cómo está mi gordo precioso? Bien, hijo, gracias. Ah, menos mal. Saludos a toda la gente que va manejando, saludos a toda la gente que nos escucha allá en León, Guanajuato, en todo Guanajuato. Sí. Vamos a empezar con... Pueden mandar un saludo a la gente en Dallas, Texas, que les está lloviendo y quieren que el chino baile a ver si se calma la lluvia. A toda la gente de Dallas, Texas, ahorita voy a poner a bailar al chino. Para, ándale. Bálale. No. Bálale, chino, para que se pare el agua. Ah, señor. ¿Y tienes ese poder, chino? Con los zapatos. Yo traigo yo. Pequeño, ¿eh? Yo soy como Espartaco, así. Ay, no tiene nada que ver. Eres más como una cultura con otra. Espartaco es cuando ganó ahí en el... ¿cómo se llama? En la... No sé. En el Coliseo llovió, por eso le decían. Según tú tienes cuerpo de Espartaco, pero yo te veo más como Huitzilopochtli, la verdad, ¿eh? Oiga, Don Cheto, vamos a iniciar con Edwin Luna, que el día de ayer subió una fotografía en medio del escándalo. ¿Por qué en medio del escándalo? Le voy a hacer ahora sí que un background. El viernes se le dio una entrevista al Burro Van Ranky para el programa Hoy, donde justamente reveló que él no había tenido nada que ver con su actual esposa, Kimberly Flores, cuando estaba casado con Alma Cero. Eso fue lo que le dijo, que fueron en tiempos separados, que Alma no tenía por qué quejarse, etc. Alma da una entrevista el lunes, que la pasamos aquí, donde Alma dice, sí se metió con mi entonces marido cuando todavía estábamos juntos, pero no voy a hablar mal de ella. Pusimos el audio, ¿no? Sí. Pues estamos en medio de todo este escándalo, pero ayer Edwin Luna, para sentirse libre como el viento y peligrosa como el Mars, está en Zipolite, en Oaxaca, y mostró una foto donde está abriendo la ventana, que yo creo que también estaba abriendo el closet, y vemos en la foto, Don Cheto, cómo todas las tepaljuanas las trae al aire. Sí, muy blancas. O sea, literal, a ver. Mostrando el derrier. Ojo de loca, no se equivocas ahí. Yo sé que tú tienes un radar para esas cosas. No, dime la verdad. A mí me parece que no le hace gestos al tequila. No, estén de paz. A mí me parece que una persona que ya da tantas señales es porque hay algo ahí en el fondo del atole. No. Don Cheto, es que no usted... No me gusta que hablen así, nada. Usted ve al fantasma. Alan de la MS. No, cada quien tiene su forma de expresión. Ahora, lo que yo tengo una curiosidad es, ¿por qué dijo en su post algo así como, ya que estamos en Zipolite, o como se llama el lugar, sí, que se ve que es muy bonito? Es hermoso. ¿Es playa nudista o no? ¿No? Ok, entonces no sé entonces por qué se encuadró. Bueno, se encuadró porque quiso, ¿verdad? Pero no entiendo. En Zipolite seguramente debe de haber algunas partes donde la gente pueda nadar sin ropa, pero en la playa, no en tu cuarto, el pie de la alberca. Pues con más razón, si está en su cuarto y tiene una cabaña para él solo, pues que anden rinis. Por eso, y nos tenemos que enterar todos en las redes sociales. Si él considera que está bien eso, está causando, está logrando lo que él quiso. No, señor, está causando... que el 95% de los comentarios sean negativos hacia él, que lo critiquen. Hay muchos comentarios donde le dicen que es homosexual, Don Cheto. Yo no quiero generar el bullying de género, y menos ahora sí que cuando las piedras rodando se encuentran. Pero a mí me parece, Don Cheto, que ya son demasiadas señales. ¿Por qué un hombre tendría que mostrar las nalgas en su en sus redes sociales? Yo, ¿estás seguro de él, hombre? ¿De qué? Lo que digo yo. Ah, ¿tú las mostrarías? Ah, ¡claro! ¡Pónmelo! ¿A ti te da pena las tuyas? A mí no me dan pena las mías, pero no por eso las voy a andar mostrando. A ver si eso, si en verdad te sientes así, quiero ver que hagas una publicación igualita. No, si tiene un lunar en una nalga, por eso no. ¿Y usted cómo se las dio? ¿Por qué? No me acuerdo por qué te las dio. ¿Usted le vio las nalgas al chino? ¿Cuándo me las vio? ¿Sí te hizo una en la nalga? No. ¿Una mancha, no? No. Te estoy confundiendo con... Sí. Pues, ¿qué? ¡Señor! ¡Qué flipas! Anda muy indiscreto el día de hoy, nomás le digo. Nada más digo que a mí me parece que ya fue un exceso lo que está haciendo. Le encanta llamar la atención. Ya se puso aquellos pantalones leggings que parecían que eran de su esposa. Los zapatos que parecían que eran de su esposa. La bolsa que parecía que era de su esposa. Anda muy arrepegada, muy coqueta. Y ahora mostrando el derrier. Está de moda eso, hombre. ¿Por qué...? Pero va, tiene una espaldona y tiene un tatajón, el camarada. ¿Ves? ¿Ves? A lo mejor quiere demostrar la espalda. ¿Eso qué tiene que ver? Pues cuando estás bien trabado de la espalda, pues sí te da por enseñarla. No sé, quiero que una le... foto yo así, nada. Quiero que le entren a ese posudas, challenge. Con las posudas allí. Ay, ay, ay. Ya va. Quisiera verlos entrar en ese challenge, yo a ver si es cierto. No, yo no. Oiga, por otro lado, ya hubo un funeral privado de Kobe Bryant. Ay, y no me digas Gigi. Eso. Fue... doloroso, secreto y exclusivo, comentan la gente que estuvo ahí. Fue el viernes 7 de febrero y así lo establece el acta de defunción, Don Cheto, que el día de ayer fue ya hecha pública. Dice que el funeral privado fue justamente en el cementerio Orange en un cementerio de Orange County, Don Cheto, que fue en el Pacific View Memorial Park, justamente en Corona del Mar, Don Cheto. Corona del Mar. Ahí fue donde fue sepultado Kobe Bryant. Solamente estaban familiares y amigos muy cercanos de Vanessa Bryant, Don Cheto. Obviamente establecen el acta de defunción, cosas que ya sabemos, que fue en un helicóptero comercial, que fue por trauma contundente y que su muerte fue rápida o casi casi inmediata al impacto, Don Cheto. No están esperando... el homenaje multitudinario que sabemos que va a ser el 24. Entonces no va a estar el cuerpo ahí, ¿verdad? El que no va a estar ahí. En la... Es que, Don Cheto, ya eran demasiados días. Yo no sé si lo incineraron porque no lo establece todavía. ¿Por qué pero se esperaron tanto por lo de la fecha? El peritaje, hijo, ese tipo de accidentes. No, Don Cheto, pero para hacerle el memorial, pues, o sea, hacerle... Seguramente por la fecha, porque él utilizaba el número 24, ajá, su hija el 2, y como es el 2 de el 24 de febrero, seguramente era una fecha, mira, especial para ellos. Bueno, también se estaban diciendo ahí que para que fuera el logotipo del NBA, yo no creo que se vaya a lograr eso, porque ese logotipo de la NBA ya está dicho para cuando muera Michael Jordan. A él sí se le van a dar. ¿Usted cree? Claro, el logotipo de la NBA, que la silueta sea Michael Jordan, veo, vas a ver. Claro. Poco sí cree. ¿Eh? ¿Y usted cuando se muera? ¿Su silueta qué va a ser? Pues quién sabe qué, güey, pues póngame, aunque sea en la salsa tapatío. Ahí pongan a Tapatío, señor. Porque está bien de ojiverde el del Tapatío, ¿no? Velo bien al mono del Tapatío. Sí. Está bien ojiverde así. Pues es que los Tapatíos son ojiverde. Unos ojazos. Y son... Ha de ser de los altos. Sí, ha de ser de los altos, bien ojiverde. Ay, que me pongan a mí allí. ¿En el de Tapatío, Don Cheto? Aunque sea la huichola. Póngame la huichola ahí, bien que sea, homi. Es lo que digo. Deberíamos hacer una salsa de Michoacán, porque la huichola es... Ya había una, había una que se llamaba, la salsa, y muy buena, por cierto, ¿eh? Sí, ¿no? Se llamaba, ¿cómo se llamaba la salsa de allá de Michoacán? No, tenía un nombre, Tarasco. Salsa Tarasca. No era Tarasca, tras las nalgas, era... Ahorita te digo. Oiga, por otro lado, ya cortaron a Adriel Favela y Estíbaliz Badiola, lo confirmó ayer. Esa muchacha es la que dicen que es, su papá es de... Es millonario de Tijuana, Don Cheto. Le quiero comentar que Estíbaliz fue quien lo confirmó, hizo una sesión de preguntas como las que se pueden hacer en las historias de Instagram, y una de las preguntas fue: ¿todavía tienes una relación con Adriel Favela? Y ella respondió: no, y no quiero que me pregunten más al respecto. Oh, pero después en la publicación le comenta otra: ¿será que tuvo algo que ver algo el nuevo proyecto de baile que tiene Adriel? O sea, mira quién baila, donde está Adriel Favela. Y le respondió Estíbaliz Badiola: eres bruja. Y... Obviamente, Se dice, Don Cheto, que Adriel Favela está ahora sí que entusiasmado con Emily García, que es la persona con la que baila. A mí me parece que está mucho más guapa Estíbaliz. Yo no sé, cada quien tiene sus estándares de belleza o por qué dejaría una persona y andaría con otra. No todo es físico. Y al final de cuentas, se decía que ya tenían muchos problemas Estíbaliz y Adriel. Andaban pegados para todos lados. Muchas veces lo vimos con él. La cuestión es que está confirmado que ya no están y se está rumorando muy cañón que Emily García es la nueva pareja, o por lo menos quien está intentando con Adriel Favela, que es su bailarina en Mira Quién Baila, Don Cheto. La cuestión es que también a partir de eso, Estíbaliz volvió a seguir a Cristian Nodal, que era su exnovio, Don Cheto. Ella anduvo primero con Cristian, después anduvo con Adriel, y a partir de la ruptura, Estíbaliz volvió a seguir a Cristian. No va a querer andar conmigo el rato, vale, porque... ¿Quién, señor? Anda agarrando corte y parejo esta... Ay, Don Cheto. A ver, Adriel Favela, Cristian Nodal, Don Cheto. Usted tiene más edad que los dos juntos, nomás le digo. Que los tres, que los tres. Que bueno, sí, eso sí, que los tres juntos. Entonces, yo no creo que... Sí está guapa, la verdad. A mí sí. Yo te consuelo, mija. Ay, chino, otro. O sea, tiene... Tiene gruesa y ancha la cartera. ¿Dónde ¿Sabes qué, hijo? ¿Sí? No me acuerdo del hombre de la salsa. De la... ¡Ay! ¿Cómo la buscamos? ¿Cuál? Sí, soy Said en mis redes sociales. Sí, soy Said en Instagram, Twitter. Démele like en Facebook. Estoy en Snapchat. Esta tarde nos vemos a las 4:03 Centro en el Mameluco por Estrella TV. Y Gay Gay Food. Don Cheto. Los que no tienen nada mejor que hacer. Escuchan Don Cheto al aire. ¡Al aire, señores! ¡Buenos días, familia, amigos de Dallas, Texas! ¡Un abrazo a todo el Metroplex! ¡Saludos, Dallas, Jorgor! A la gente del este, señor, le anda nevando. Andaba nevando allá por lo que es Chicago. Por... Sí, ¿verdad? Ay, está duro. Agua porque se hacen frías, güeyes. Oiga, nosotros nos quejamos nomás por un vientecito, ¿eh? Mientras sí, otros sí, lo sí, tienen más extremo. Zona de este. No, yo quisiera que ya nos portáramos bien, que estuviéramos como hermanitos. Señor. Yo como su papá, ustedes. Pues por eso todo viene del papá. Usted sería el bisabuelo. El bisabuelo, ¿verdad? Oigan, saludos a los meseros. Con mucho cariño a todos los meseros. Mesero, obviamente, meseros y meseras. Claro. Que ahí es un trabajo difícil, un trabajo duro. Todo un trabajo que sea estar lidiando con gente. Con clientela. Que luego sucede una cosa. Nos han dicho, lo cual yo no estoy de acuerdo, que porque pagas un servicio tienes cierto derecho a portarte de cierta manera con la gente. Y no es así. No es así. Ayer platicaba con una muchacha que era manager en Florida de una Walmart. Dice, es increíble la gente que se va a quejar. Y la verdad, el 90% de las quejas de la gente son quejas ridículas. 90% de las quejas. Sí, ¿por qué este cereal está aquí abajo y está arriba? ¿Por qué? ¿Neta por cosas así? ¿Por qué me cambiaron? Ahora ya el jabón está de este otro lado. Es una cosa de verdad. Que bueno, así son viejitas, ¿no? No, una raza que nomás trae ganas de la lata. Y también quería mandar el saludo a los meseros porque sucedió una cosa de esas que parecen increíbles en Massachusetts. Massachusetts. Si pueden, Massachusetts. Like, masa no. Massachusetts. Ajá, sí, como de masa de... En Massachusetts. Pues resulta que allí en Massachusetts una mesera se llevó la sorpresa de su vida. Ajá. Porque llegó un vato a comer allí y nomás creo que era un sándwich de $12. Sándwich, bebida y ensalada. ¿Súper básico o qué? Básico, $12. Ajá. Pero cuando se fue, el camarada puso de propina... $2,000 para no. No es cierto. $2,000. O sea, gastó $12 y le dejó $2,000. Entonces, wow. Son de esos bats que luego se quieren hacer ahí famosos. Que porque, ay, dejó $2,000 de propina. Y... Ay, ¿qué peso que tiene? Viene valiendo cinco bats, minutos déjamelo. De fama, no me sí, chico. Entonces Lina se llama Lina, la señorita Lina. Pues cuando vio $2,000 de propina, dijo, oiga, señor, pero es que dijo él, está bien. Eso es lo que son $2,000 de propina. ¡Qué chido! Entonces ella dijo, pero es que... Y él va, ¿está bien? Son $2,000 de propina. Sí tiene lanas. $2,000 de propina. Imagínate. Ahora, la cosa es que algunos restaurantes, la propina se de todos se reparten. Entonces, sí, ahí ya le va a tocar... Y está feíto ahí. Le va a tocar $200 ahí. Pero, bueno, pero no le hace que tiene que... Algo es algo, sharing, claro. Sharing. Pero son el tipo de historias que no se creen. Hay una anécdota que a mí me encanta esa anécdota. Se las platico rapidito. Es, había cerca de Microsoft el lugar este de la computadora Microsoft, ah, okay. que el creador y dueño y todo es este Bill Gates. Había un pequeño lugarcito de comida donde a veces caía Bill Gates y caía la raza allí de Microsoft, Batu Chacas, ¿verdad? Entonces un día que está allí Bill Gates, muy curiosa esta historia, ¿verdad? Está comiendo y en otra mesa está su hija de Bill Gates con otras personas y Bill Gates aparte con otra gente, ¿verdad? Y el mesero atiende las dos mesas, la de la hija con la persona que estaba y la del señor Bill Gates con otros dos vatos que estaban ahí. Cuando ya les lleva las cuentas, le lleva la cuenta a la hija de Bill Gates y la hija de Bill Gates le da una propina buena. Supongamos que la cuenta fue de $40. La hija de Bill Gates le deja al mesero como $40 de propina. Uh-huh. Lo mismo que fue la cuenta, porque uh-huh. es un restaurante chico. Cuando va a la mesa de Bill Gates, supongamos que su cuenta también fue de 40, pero Bill Gates nada más le dejó 5 bolas. No manches. Entonces el mesero, como ya tenía cierta confianza con Bill Gates, le dice, oiga, ya se llevaba con él. Su hija. Le dice, oiga, su hija me dejó 40 y creo que hasta gastó menos que usted. Me dejó 40 de propina y usted que es Bill Gates, me deja 5. Y Bill Gates le contestó, es que ella es hija de uno de los más ricos del mundo. Yo soy hijo de un leñador. ¡Wow! ¡Qué chulada! ¿Eh? Así le va a hacer yo. Y así, esto está bonita la anécdota, ¿verdad? No tengo papá, así que no. Es que ella es hija del más rico del mundo. Yo soy hijo de un leñador. ¡Qué chulada! Bueno, es una anécdota que les conté. ¡Tatarata! Ok, ¿se acuerdan una vez que tuvimos un segmento muy gustado que se llamaba Cuéntame algo que parezca mentira, pero sea real? Esta claro. es una de esas, así como, si una mesera puede contar. Si yo le digo, a ver, señorita Lina, cuénteme algo que parezca mentira, que le haya pasado, que parezca mentira, pero sea real. Una vez me dejaron 2,000 bolas de propina. ¡Ah, no manches! Es real, parece mentira, pero es real. Así que vamos a volver a hacer el segmento ahorita en este momento. Y se trata de esto. Usted cuénteme algo que le haya pasado a usted o a algún familiar, algún conocido, que parezca mentira cuando lo cuente y que nadie se la crea, pero que 100% sea una cosa verídica. Cuénteme algo que parezca mentira cuando usted lo platica, pero sea real. ¡Números en cabina! 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Pero, ¿cómo que, señor? Denos una idea. Sí, por ejemplo, una vez había un camarada que me contó a mí una, la otra vez que hicimos el segmento, de que a él lo ayudó un artista a sacarlo del freeway porque se le tronó una llanta. Entonces que él iba por el freeway, el 5 de aquí de California, y se le tronó una llanta y de repente se paró un coche y era un artista de regional mexicano que le ayudó a cambiar la llanta y a sacarlo del freeway. Entonces dice, cuando yo le cuento a la gente que fulano artista me ayudó a cambiar la llanta de mi camionetita, nadie me la cree. Es una historia que parece mentira, pero es real. Y así es, gente. Oiga, ¿qué artista era? El Chapo de Sinaloa. No manches. Hay gente que conoce personas, que te pasa esto como a la mesera, que te encuentras algo y no la crees. Hay de todo. Cuénteme algo que parezca mentira, pero sea real. Regresamos. Establecido en los Estados Unidos, 10 años pasaron ya, en que crucé de mojado y papeles no he arreglado, sigo siendo un ilegal. Tengo mi esposa y mis hijos, que me los traje muy chicos y se han olvidado ya. Y no puedo regresar. ¿De qué me sirve el dinero si estoy como prisionero dentro de esta gran nación? Cuando me acuerdo hasta lloro, que aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Escúchame, hijo, ¿Te gustaría que regresáramos a vivir a México? What you talking about, Dad? I don't want to go back to Mexico. No way, Dad. Mis hijos no hablan conmigo. Otro idioma han aprendido y olvidado el español. Piensan como americanos. Niegan que son mexicanos, aunque tengan mi color. De mi trabajo a mi casa, yo no sé lo que me pasa, que aunque soy hombre de hogar, casi no salgo a la calle, pues tengo miedo que me hallen y me puedan deportar. ¿De qué me sirve el dinero si estoy como prisionero dentro de esta gran nación? Cuando me acuerdo hasta lloro, que aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Todas las mañanas escucha Don Cheto al aire. Cuénteme una historia que parezca mentira, pero sea real. Algo así que cuando usted lo cuenta, no, nadie se la puede creer, nadie se la quiere creer, hombre. Esa es la que queremos escuchar el día de hoy. Cuénteme algo que parezca mentira, pero sea real. La gente agarra la onda de volada y ya me ha mandado unas varias buenas, ¿verdad? ¿A poco sí? A ver, dice, Don Cheto, yo soy seguridad en un lugar acá en Dallas, Texas. Y un día, un vato me regaló una botella y me dijo, mira, esta botella es buena. Uh-huh. Se llama Luis XV. Te la regalo. Entonces, yo la destapé y me la empecé a tomar con los demás seguridad ya cuando se acabó el evento, así de a tragos, pasándola uno al otro. Después, al otro día, me di cuenta que la botella costaba $1,600. ¡No manches! ¿Pero quién se la dio? ¿Qué dijo? Un vato, que no le regalo esta botella. ¿No sería algún empresario? ¿Sí? Ah, pues sí. Ahí, esas historias... verdaderas que parezcan mentira cuando las cuentan. ¿Va? Vamos a dar los números de teléfono. 818-520-1055 para que se jale. No, también el 1-866-446-6653. Órale, pues. ¿Qué pasó, Chino? ¿El WhatsApp? Estoy leyendo aquí en el WhatsApp, 818-480-1690, dice Don Cheto. Yo cuando era niño le ayudaba a las señoras de dinero en el mercado a llevarle su mandado hasta su casa. Y un día una señora, ¿cuál fue mi sorpresa? Que le ayudo con su mandado a la casa y era nada más y nada menos que la pelangocha. Y más no, gacho, está bien. Que caminé como medio kilómetro con 6 bolsas y solo me dio 3 pesos. ¡Ay, la pelangocha! ¡Nomás le dio 3 pesos! A mí me pasó también con una famosa. ¿Qué pasó? Justo cuando llegué a vivir aquí a Estados Unidos hace varios años, yo iba con mi ex en el carro y estábamos escuchando... On the Floor de Jennifer López. Ajá. Y de repente se me para la camioneta de atrás porque estábamos así nosotros así a todo lo que da. Ajá. Y me dice el chofer, dice la señora que qué buena música traes. Y se hace para adelante y baja el vidrio y era Jennifer López. ¡No manches! A ver. Entonces tú ibas. Yo iba con mi ex así cantando On the Floor. En el carro, a todo lo que da en el Jeep. Y de repente se para una Suburban al lado de nosotros y baja el chofer y dice la señora que qué buena música traes. Y se hace para adelante y baja el vidrio a la de atrás y era Jennifer López. ¡Qué perro! ¡Ay, una chucha cuerera! ¡No manches! Juntos te ves ahí los dos cantando. ¿Dónde? ¿Pero era aquí en Los Ángeles? ¿Qué trajera, pues? ¡Qué entre perro! Perico, ¡qué güey, hija! Sí. ¡Se me amanece! ¡No, no okay. manches! Vamos con las líneas telefónicas. Vamos con con Rudy de Long Beach, línea número 3. Amigo Rudy, ¿cómo andamos, viejón? Don Cheto, al puro cienón. Eso. Cuénteme una historia que parezca mentira, pero sea real. Venga. Don Cheto, yo trabajo tirando gasolina en las gasolineras, obviamente, ¿verdad? Y... Uh-huh. Una vez llegó un carro, allí por Arcadia, llegó un carro, un Maybach, un Mercedes, y pues se me hizo bonito, y yo me acerqué para verlo de cerquita mientras tiraba la gasolina, y salió el señor Marco Antonio Solís, y luego me saludó de mano y todo, y hasta, esto pasó hace 5 años, y hasta la fecha me invita a sus conciertos, tengo su teléfono, No, este, hasta la fecha no hablo con él, obviamente, pero cuando viene a Los Ángeles me invita personalmente a sus conciertos. ¡Qué bonito! El maestro Marco. Le cayó súper bien entonces, oye, para que le diera el teléfono. Sí, porque Marco es... Te dejo mi teléfono, ya sabes. Ajá. Para que me hables. ¡Tío! No, es que bueno que seas prudente. Qué padre, sí. Porque luego hay raza que no es prudente. Te dejan ir. A mí me da el teléfono Marco Antonio. ¿Qué pasó? ¡Paisano! A todos los días. Yo así le estoy hablando diario. Mandándole memes usted. Mandándole memes y la oración del día y en WhatsApp. No, ¡paisano! ¿Cómo está? Y enojado porque no me contesta. ¿Qué fue? ¿Me está dejando en visto? ¡Qué lisi! Así me lo imagino, señor. Igualito. ¿Todo bien? ¿Cómo amaneció? Esta está buena, dice Don Cheto. Yo soy chofer de Uber y pues mucha gente se sube a mi carro. Y en una de esas me llamó alguien para una locación. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Era Jos Favela. ¿Cómo? No sé, un compa que maneja en Uber, su pasajero fue el Jos Favela y pues... Oh, qué bueno. No, Jos es muy, buen, muy gran tipo. Son cosillas que sí, a ver, ahí, ¿qué va? Oh, pues, voy a decir algo. Dice, Don Cheto, una vez yo rescaté a un policía del río de Los Ángeles. Resulta que había una persona homeless. Ajá. Cuando subió el agua, se estaba ahogando. Entonces un policía, yo miré que un policía lo quiso rescatar, pero luego también el policía se cayó y yo rescaté a un policía de Los Ángeles y después entre los dos a un homeless que se estaba ahogando. ¡Wow! ¡Qué bonito! Fue el superhéroe, básicamente. Mi amigo Javi. Sí, qué tiene chido. Cara como que sí rescata policías. ¡Ah! ¡Ah, señor! No, es una cara... A ver, dígame, explíquese. Voy con Marcy de Van Nuys. Marci, línea número 4. ¿Cómo estamos, Marci? Buenos días a todos, Don Cheto. Buenos días. Buenos días. Cuéntame una historia verdadera que parece mentira. No puedo abrazarte con mis brazos que tengo chiquitos. Sí, me pasó de que me regalaron una bolsa de $400 y yo no sabía cuánto costaba y la canjeé por marketing. Bueno, pero eso está bueno. Pero la otra fue también de que llegó Lupillo Rivera a una... La otra fue que llegó Lupillo a una estética, Lupillo Rivera. Ajá. Y yo no sabía qué era él y me preguntó qué canción me gustaba de él. Y le dije que no sabía. ¿No sabes quién soy? Le dije, no. Y soy Lupillo Rivera. Le digo, está bien, pero nunca supe quién era Lupillo Rivera hasta después. Le dijo, chido tu coto. Ahora ya me gusta la banda y me gusta Don Cheto. Esa me pasa bien mucho a mí. ¿No saben quién soy? No, pague. Esta está bien buena. Dice, Don Cheto, esta es la de mi papá. Una vez, cuando mi papá estaba en Estados Unidos, llegó la migra a su trabajo, todos corrieron a esconderse, mi papá salió por una puerta y se metió a una Ven blanca que estaba estacionada. ¡Ay, no, espéreme! Pasaron como 30 minutos y llegaron los de la Ven y eran los de la migra, él se autodeportó. O sea, se metió a la boca. ¡No, no! Déjalo, todo y dijeron, ¿y este qué está haciendo aquí? Bueno, pues ni modo. ¡No, ya, señor! ¡Se autodeportó! ¡De no creerse! ¡Ay, no se rían! Oye, eso está muy cruel. Es más de no creerse, Don Cheto. Leti Marino me la mandó, Dice, Don Cheto, llegaron a mi casa porque andaban buscando droga. Y a mi esposo encontraron la droga. Me quitaron todo el dinero que tenía escondido en la cuna de mi hijo. Y ya cuando se fueron, un policía hispano me dijo, hey, aquí hay $300, vete, porque van a venir por ti si no cooperas para agarrar a tu esposa. De no creerse. Oh, qué buena onda. Sí. Está chido, o sea, dices... La ayudó. ¿Listo? No, una vez yo les conté una que me pasó en el drive-thru de McDonald's. ¿De qué? Este parece mentira, pero es cierto. A ver, cuente. Llegué al drive-thru de McDonald's, neta, pero no me la van a... Pero no están mintiendo. No, neta, te doy por esta. Llegué al drive-thru de McDonald's y pedí... Ajá. Una orden grande. Cuando ya me dan la orden, digo, ¿sabes qué? Se me hace que me dieron la orden mal. Y cuando abro la bolsa del McDonald's, del drive-thru, y empiezo a checar, ¿qué creen? ¿Qué? ¡Sí me dieron la orden bien! ¿Eso qué? ¡De no creerse! ¡De no creerse! ¡Siempre les falta algo! En Don Cheto al aire. Señores, vamos a cumplir el 14 de febrero. El amor, Love is in the air. Ahí anda el amor, se puede respirar. Ah, el amor tan bonito. ¿A qué huele, señor? El amor huele, pues mira, si fueras mi novia te diría huele a ti. ¿verdad? ¡Ay, qué bonito! Pero con esos borbotes casi uno se va así. Se va así como que, ¿verdad? Si fueras mi novia, te diría huele a ti, pero como no hacemos nada... ¿A qué huele? Somos. Huele a Silvio Olmedo. ¿Eh? Oiga, está con nosotros nuestra amiga reparadora de parejas y ella es psicóloga, sexóloga, escritora, conferencista, todista, doctora. Conductora. Y un gran ser humano, ¿verdad? Silvio Olmedo. ¿Cómo estás, Silvia? Muy bien. Feliz de estar con usted. Qué bonito que esté. La mera verdad, yo no sé qué anda haciendo usted en programas tan chafas como este, pero lo agradecemos mucho. De verdad. Y bueno, 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, parejas felices por todos lados. Pero siempre hay una duda allí, pues bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen las parejas felices el 14 de febrero? ¿Cuál sería lo ideal para poder expresar todo el amor que sientes por esa persona? ¿Cómo se le hace, Silvia? A ver, yo voy a hablar de ingredientes que tiene el platillo de las parejas felices, ¿ok? Okay. Entonces, pero... Oye, podemos hacer como un tipo de examen, a ver si mi relación está en ese menú. Podemos hacerlo. Ok. Pero vamos a aprender... desde el principio, ¿por qué las relaciones de pareja empiezan tan bien muchas y acaban tan mal? Algunas, ¿no? Lo primero que hay que entender es que el estado de enamoramiento, ese periodo inicial en el que tú y tu pareja son unos, en el que están constantemente comiéndose a besos, se han dado cuenta que están pegaditos, en el que la otra persona está completamente idealizada, todo te parece perfecto, ¿no? En el que cada día descubres algo nuevo de esa pareja, en el que de repente tú y esa persona, tú y él o tú y ella, han decidido juntarse, unirse para enfrentarse al mundo como Superman y Supermana. Uh-huh. Esos 2 años del estado de enamoramiento, fíjate que hasta el cerebro te cambia. Sí. Dicen que es el equivalente a estar drogado. ¿El amor es una droga? El enamoramiento. El enamoramiento. O sea, es un estado de éxtasis que dura un determinado tiempo, ¿ok? Dura entre 6 meses y 2 años. Ese momento, fíjate, hasta las relaciones íntimas, puedes tener relaciones íntimas 6 y 7 veces a la semana. ¡Dios mío, madre del amor hermoso! 10 años después. ¡Qué chulada! ¿Verdad? Entonces... ¿qué nos pasa? Lo primero que la gran mayoría de nosotros hacemos es comparar nuestra pareja después de 10 años a el estado de enamoramiento hace 10 años. Y eso no se puede hacer, ¿ok? No se puede hacer porque la relación cambia. Hay parejas que están hechas, incluso que se acaban cuando el estado de enamoramiento cambia. Pero hay parejas que están hechas para durar muchísimo tiempo. Es otro tipo de relación, le llaman la fase de apego. Y a mí esa palabra no me gusta, porque no es que estés apegada a la persona. Pero verdaderamente la relación cambia. De repente esa persona la conoces mejor, de repente te atreves a hacer cosas que cuando estás enamorada no haces. Te ves sin maquillaje y a tu pareja, él tira pues los calcetines y ya no te parece tan maravilloso como Exacto. lo hacía. ¿Por qué? Antes, o sea, empiezas a descubrir cosas... que cuando estabas enamorada no te disgustaba. Y ese es el principal problema. Desde el estado de enamoramiento tenemos que poner reglas, ¿ok? Porque lo que no nos parece mal cuando estamos enamorados, cuando llevamos 3 años con esa persona, es insoportable. Por ejemplo, cuando hacen pipí en la taza del váter. Yo no lo aguanto, chicos. O sea, eso es lo típico, que tú vienes, te levantas y te sientas y ¡ah! Está mojado. Pero claro, en su momento, en ese estado de enamoramiento, no dices nada. ¡Ay, Dios, qué rico! ¡Ay, sus gotitas tan bonitas! ¡Ay, qué bonito chorro! ¡Qué amarillitos! Ok. ¡Pasable! Claro, entonces, igual, las relaciones sexuales son divinas. Cada día descubre una posición nueva. El Kama Sutra se les queda corto. Y entonces, de repente... viene la monotonía. Otra vez lo mismo. 5, 6 años, 7 años. Y empiezas a decir, ¿amo de verdad a esta persona o no la amo? Y es que, de repente, algo que nos mueve a todos como seres humanos, a todos nos mueve el factor hogar, la seguridad, el cariño, el sentirte acurrucado, como dice la canción de Ed Maverick, y también a la vez, queremos sorpresa. Y en una relación a largo plazo desaparece la sorpresa. Uno, porque pensamos que ya lo sabemos todo sobre esa pareja, sí. ¿Ok? Y dos, porque a la vez nos metemos en una rutina diaria en el que no preferimos estar cómodos, ¿ok? A abrir la puerta a la sorpresa. Y recordemos que la sorpresa nos da adrenalina. Entonces, uh-huh. Este 14 de febrero van a decidir tú y tu pareja meter elementos sorpresas este año a la relación. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Van a hacer algo un poquito loco? Por ejemplo, queremos ir a hacer... Invitar al primo. No te pases tampoco. Eso es un trío, cariño. ¿Y podemos hablar de los tríos? No, señor. Si quieres, pero al final te vas a quedar tú fuera, ¿eh? Porque tengo entendido que tu primo está más guapo que tú. Entonces no. Chino, pero te voy a hacer una pregunta al chino. A ti, la neta, ¿te gustaría estar en un trío? Chido. Pues corre a tu casa, hijo, si alcanzas a llegar ahorita. ¡Señor! Siempre cae. ¡100 veces! Esa me gusta mucho ese chiste. Siempre cae este. Cállate a tu casa ahorita mismo. Okay. Alcanza a llegar. Okay, y además siempre los hombres piensan que el trío es dos mujeres y un hombre. Y normalmente no. Son dos hombres y una mujer. ¿Sí? Y ustedes no acaban haciendo espaditas, ¿verdad? Pues al final, ahí está. Entonces al final la que sale ganando somos nosotras. Claro. Cuidado con los tíos que son muy peligrosos. La imaginación es muy poderosa, pero el acto en sí puede llevar a muchas rupturas. Uh-huh. Okay. No, hay un y tu mamá también, ¿sabes, Valleda? Claro, el señor ya ha aprendido en la barra, como dice. Ya, él, y tu, ay, mamá, qué bonito. Y tu mamá también. Yo siempre quise ser Maribel Verdugo. pues se parece mucho. Sí. Ella tiene más dientes que yo y los ojos más bonitos. Ay, no, es guapérrima. No, es guapísima ella y me encanta como actriz. Entonces, este San Valentín van a proponer una actividad para el resto del año que sea distinta. Por ejemplo, que vayan a aprender a bailar salsa. Ok, salsa. Ya está saliendo humo de las greñas a Isabel. ¡Se está! ¡Asustó, Silvia! Se está alisando el pelo y de repente veo humo salir de la cabeza. Y dije, ¿he dicho algo tan loco? No, dos veces he visto a Giselle que le sale humo de la cabeza. Cuando se peina con la plancha y una vez que le pregunté cuántos dos más dos. ¡Correcto! Okay. Entonces, este 14 de febrero, retarnos como pareja a hacer algo diferente. Una nueva actividad. Okay. Es muy lindo siempre ver a los amigos, pero eso lo que te hace de alguna manera sentir como gris. Y hay que empezar a meter más color a la relación, ¿ok? Sí, sí. Yo les propongo, por ejemplo, o un curso, meterse en algo incluso, elíjalo entre los dos, se meten, entran a la internet, ven el curso, a lo mejor pueden hacer una cosa, lo que a él le gustaría hacer y lo que a ella le gustaría hacer, pero hacerlo los dos juntos. Okay. Y les voy a decir por qué. Porque en el fondo, de repente llegas a una zona en el que nada está bajo control y no tienes otra opción que unirte más a quién, a esa persona que te conoce. Claro. Dicen que después de 10 semanas de una actividad de este tipo, la relación se vuelve a fortalecer. ¿Ok? Es importante. Aquí hay un estudio científico, no estamos hablando... ¿Y si es ir al gimnasio juntos, también funciona o no? Está increíble. Ajá. Al ir al gimnasio. Yo también recomendaría que sea el gimnasio, pero sobre todo también una actividad después al aire libre, en el que te conectes con otras cosas, ¿no? Entonces, esto es importante. ¿Sí? Piensen qué pueden hacer juntos. Es que, yo digo que ir a la tienda juntos, porque luego ya no van... A la marqueta juntos, porque... No, señor, eso no. Puro disgusto, yo creo. Ok, toda una actividad. Creo que es clases de salsa. Vamos, a mí me encanta, por ejemplo, clases de aprender a bailar. ¿O de cocina? O de cocina, o yo qué sé, o table, o pole dance. ¿Pole dance? Chico, también. Sí, un interés mutuo, ¿no? Sí, no, hombre. No más le interesa a uno de los dos. Pero incluso que no sea, que pueda ser algo que le sorprenda a los dos. O sea, de verdad, o sea, es tan bonito. El problema de la... ¡Ey! El nivel que maneja el viejón. Es que yo, no puedo pensar en otra cosa, quiero ser zumba. Pues, don Cheto, a usted le quedaría muy bien bailar zumba. Claro. Así, y el... Twerking, a lo mejor. Comer tacos, señor, juntos. No, algo perro, es neta. Ok, yo estoy tomando mucha nota. Carmela, vamos a hacer zumba, hija. Claro que sí. Y se lo pueden pasar también. ¿Saben por qué? Porque aunque no lo hagan bien, sí. Mientras ríes, que se, ¿no?, ponen los dos las mallas, imagínate, sí. Y se miran con cara divertida y se ríen los dos diciendo, ¿qué estamos haciendo aquí? ¡Qué ridículo! Sí. Esa situación tan bonita de incertidumbre en el que de repente descubres otra vez a tu pareja. La parte clave de una relación a largo plazo es re. Redescubrir. Okay. Vamos a ir a re. Vamos a irnos a reinventarnos. Vamos a irnos a respeto. Porque es algo también que pasa en las relaciones de pareja. Hay que volver a reinventar la comunicación con la pareja. ¿Ok? Y luego hay otro aspecto que también voy a hablar de la redescubrimiento sensorial de la pareja. Ahorita me platica, nos platica eso del redescubrimiento sensorial, que redescubrimiento lo entiendo, lo sensorial no. Pero ahorita, ahorita vamos a regresar aquí con Silvio Olmedo a que nos platique todo esto. Hay que ponerlo en práctica, porque de nada sirve que nosotros tengamos gente importante como Silvio Olmedo y usted le entre por un oído y le salga por otro. Claro, no lo hay que ponerlo en práctica. Yo me voy al Zumba con Carmela y ahora sí se le va a hacer a Yair. ¿A Yair? ¿A cuál Yair? Es el maestro de Zumba. ¿A poco ya dice? Ya me traía ganas, ya me decía, venga, venga. Pero siempre me decía que llegara a las 10 de la noche cuando ya no había clases. Ella es Silvia Olmedo, reparadora de pareja. Estamos hablando, pues bueno, de cómo ser una, tener un 14 de febrero mejor. Pero más que el 14 de febrero, más de que nada más el 14 de febrero, pues que sea unas cosas nuevas que le podamos meter a nuestra relación para que siga floreciendo, renaciendo y muchas otras cosas. Silvia, estamos de regreso contigo. Estamos con que la palabra re, el prefijo re, pues tiene mucho que ver en que vuelva el amor a fluir, sí, ¿verdad? Claro que sí, porque aquí, cuando ya llevamos mucho tiempo en una relación de pareja, hay que volver a renovarse y renovar acuerdos. Por ejemplo, si antes a ti, tu pareja y tú habían decidido que tú te quedaras trabajando y ella se quedara en casa, a lo mejor ya si los niños han crecido, decir, oye, a mí me apetece renovar este acuerdo y claro, volver a estudiar una carrera o empezar a trabajar, ¿ok? ¿Por qué? Porque en el fondo todos cambiamos. Y si tú no creces con tu pareja, no cambias con tu pareja, no tienes otros objetivos con tu pareja, al final vas a empezar a reprochar a tu pareja y le vas a decir, ¿cómo has cambiado? ¡Qué bonito que cambiemos! ¡Qué bonito! ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla! Entonces, la palabra es reinventarse. Okay. Reinventarse no es reconstruirse, reinventarse es tomar esas partes, esos ingredientes que crean lo que es, lo que tú eres, y hacer algo nuevo. Cuando llevas más de 10 años en una pareja, tú ya eres otra persona. Y en vez de reprochar a tu pareja, vas a decir, ¿cómo nos reinventamos? ¿Qué es lo que te gusta hacer ahora a ti? ¿Qué es lo que me gusta hacer a mí? ¿Cómo nos podemos los dos retroalimentar? Claro. ¿Qué quiere decir eso? Apoyarnos el uno a otro. Si a mí ahora me gusta tocar la guitarra, apóyame, interésate. Y eso es lo que no hacemos como pareja. No, no, sí. Le decimos, les das el avión, ¿cómo has cambiado? Yeah. Ya estás irreconocible. Ahora ya esta guitarra está queriendo ser. A estas alturas de la vida. A estas alturas, exacto, de la vida. La palabra resignación es equivalente en una relación de pareja a muerte. Claro. Resignarse. Oh. Ya, es que, ¿qué vamos a hacer tú y yo? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos toda la vida para reinventarnos los dos y tener un espacio común de reinvención. ¿Y eso qué quiere decir? Que muchas veces a la pareja le vamos a pedir más espacio para nosotros mismos. Ok. Ok, porque ¿qué nos pasa? Que a los 30, pues tenemos el ciclo de los hijos y todo esto, pero a lo mejor a los 45 lo que ya queremos es crecer en aquellas áreas que no pudimos en ese momento, pero no necesariamente quiere decir crecer sin ti, sino crecer contigo, pero entiende que ahora necesito más espacio para mí. Uh-huh. Y aquí es lo que nos pasa muchas veces en las relaciones de pareja, asfixiamos a esa pareja. Sí. En vez de dejarla crecer, en vez de apoyarla, en vez de tú buscar otro espacio de crecimiento. Porque muchas veces la relación de pareja no tiene el problema lo tienes tú. Uh-huh. Y a lo mejor tu pareja sí quiere crecer, sí tiene mucha inspiración y tú no la tienes. Y en vez de tú buscar tu inspiración, la jalas, uh-huh, la tiras para lo más profundo de tu oscuridad cuando tu pareja tiene luz. Así somos varios, ¿verdad? La mera verdad, sí. Somos varios. ¿Se incluye en eso porque dices? Pues no quiero tampoco decir así, son muchos porque lo, sí, me incluyo allí como pueda, pero sí, como tú no quieres, es como si yo fuera, ¿puede ser mi esposa por un segundo, Silvia? Claro que sí. ¡Ay! ¿Por qué no le dices? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Ya te rayaste, no, chiquita, si no son tan fácil, estos no se encuentran en cualquier lugar. Pero sí es fácil, la verdad. Es fácil, ¿verdad? Sí. Entonces tú empiezas, tenemos ya años de casados, estamos en nuestros 45, 50 años. Y de repente tú agarras una modita de ir al gimnasio. Uh-huh. Y yo soy una papa sentada en el sillón. Correcto. Entonces en vez de yo decir, hecho eso, hija, échale ganas. qué bueno que te compraste tus mallas y que vas al gimnasio. Y te... Yo empiezo con, ahí vas otra vez, ya después de viejes viruela, yo no sé qué le... Te estoy jalando al hoyo, a mi sillón manchado, a que estés como yo siendo una papa. Ahí está. Y ese es el problema de muchas parejas. Y muchas parejas acaban no porque no se amen, sino porque uno está creciendo como persona y la otra persona le está jalando. Entonces, a veces tenemos que hacer un esfuerzo personal. Oye, ahora vamos a hablar de la reinvención sensorial. ¿Cómo parecer horny todavía? ¿Qué podemos preparar para San Valentín para que haga tintín tu pareja? ¿Es ahí en lo sexual? Sí. Ahí yo no voy a poner atención. Ahí se va a retirar lentamente, don Cheto. Pero, por ejemplo, todos los hombres sabemos que una mujer acá con lencería y todo, pues se pone uno acá cachondo. Pero el hombre, ¿cómo? Unos cachones perros, unos Hanes, de esos blancos. Unos Hanes blancos allí. De esos que te queda así como que colgando así el puente, como que te cuelga. Ay, no, señor. Yo le voy a recomendar unos así bien sexys. Y de repente, así como, ay, se me cayeron las llaves y las dejas caer así. Lentamente. Y te agachas. Ay. Bolas, don Cucu. Sí. Pero bolas, don Cucu. Todo el blanco se ve percudido. O mira, te sales de bañar con la toalla alrededor. Ajá. Oye, vieja, ya cuando voltea, te la desamarras y... ¡Ups! Se me cayó la toalla. ¿A poco usted ha usado esa técnica? Yo sí, sí. ¿Y te ha pegado el chicle? Sí, se gomita, Carmela. Pero no le hace y yo le echo. Trató, sí. Le jalo. Eso funciona, muy bien. Y hay otra cosa que es importante. Muchos hombres cuando viene San Valentín dicen, ¡ay, tengo que cumplir! Y se producen más disfunciones eréctiles de lo normal, chinitas. Porque la obligación es la antítesis, lo contrario de la excitación. Entonces vamos a decirle a nuestra pareja, hoy, cariño, nos quedamos en casa. ¡Claro que sí! La recito de cine. Claro, te quedas, nos vamos a quedar en casa. Y entonces el otro va a decir, bueno, qué bien, porque además los hombres son más flojos. Podemos hacer esto y a lo mejor vamos a... ¿Quieres que vayas a por las chelas? Al frigorífico, al refrigerador. ¿Cómo? Al refri, a la refrigerera. Y entonces es la búsqueda de chelas. Entonces nosotras nos vamos a agachar a buscar las chelas y ¿qué se nos va a ver? Todo, hasta la conciencia. Son pequeños juegos, sin gastarse dinero, que lo que hacen es despertar otra vez al cazador que piensa que ya te tiene en la granja, ¿no? Y entonces se excita mucho. Los hombres, ¿qué tienen que hacer para excitarlos? Se tienen que vestir como en las bodas. A que son súper apetecibles, ¿verdad? Uh-huh. Ponte elegante. Olvídate de los gallumbos. Cuando un hombre se pone elegante... ¿Qué son los gallumbos? Los gallumbos son los calzoncillos. Ah, ok. ¿Y cómo son? ¿Qué son los calzoncillos? ¿Cómo los calzoncillos. los gallumbos. La trusa. Ahí está, la trusa. Son eso. Gallumbo. Entonces, más que se queden desnudos, lo que a nosotros nos gusta es que se vistan súper elegantes. Yo siempre que los veo en las bodas digo, ¡ay, qué guapos están! Por eso te dan tantas ganas de irte al baño. De ir a las bodas, tomas por eso. Sabroseártelos. Claro que no. Un libaizón, 100 perros. Bien elegante, sí. Sin tupiteado. La boda se va en... Las llaves colgando así, el llaverón aquí colgando. No. Dejan un blanco, un perrón. Ey. Lencería. Mujeres, cambien de color. Tiene que ser algo completamente opuesto a lo que llevan siempre. Recuerden que los hombres son muy visuales. Y si se acostumbran a la misma lencería, aunque sea distinta, aunque te hayas comprado una nueva de blanca, es igual. Pero si tú te pones un violeta pasión y no está acostumbrado a tu violeta, de verdad que es que no... O sea, yo sé que funciona así, aunque no lo crean. Piensan que es otra. ¡Claro! Los engañamos fácilmente con un vasco, cambiarle el color. ¡Se lo imagino! Sí, claro. ¡Oh, Carmela tiene un fondo color perla de Illusion! ¡Qué perrón! ¡Un fondo Illusion! ¡Qué perrón, neta! ¡Echita machín! ¡Oye, Sanamantín! ¡Echita machín, un fondo Sanamantín, Sanamantín! 13 de febrero es el día que más moteles están yendo. ¡Sanamantín! ¡Sanamantín! ¿Sí? El día del amante, descarado. ¿Cuándo es eso? 13 de febrero. ¡Cómo! ¡Mañana! Se ha descubierto que los hoteles están más llenos el día 13... que el día 14. ¡No! Sí, sí, ¿Sanamantín? Sí, sí. Sanamantín, que es el día del amante. Cumplen con la amante el 13 y con el 14 con las mujeres. Malditos. Bueno, ¿cómo son los hombres? Oiga, Silvio Almedo, la plática el día de hoy, que muy educativa. Hoy aprendí que los calzoncillos son los... ¿Cómo se llama? ¿Calzoncillos? No, son las trusas o los calzoncillos. Pero en España, ¿cómo es el gamborimbo? Los gallumbos. ¡Gallumbos! ¡Gallumbos! ¡Gallumbos! ¡Gallumbos! ¡Gallumbos! Que tengo... ¿En inglés? Gallumbo. Pues gambullation, se diría en inglés. ¡Gambullation! Oiga, Silvia, sus redes sociales. Ay, Silvia, yo te es veo. Silvia Olmedo, contesto a todo el mundo cuando me mandan Instagram, les mando audios, y Silvia Olmedo en Twitter para preguntas, y Silvia Olmedo oficial en Facebook. Y voy a hacer muy pronto un live. Sí. Sí. Sí. Ahorita la voy a estalquear más. Es estritis, sí, sí, sigan a Silvia Olmedo, sí. Muy interesante. Ella, su plática. Experta. Muchas gracias. Y pues a comprar gallumbos nuevos, pues, porque... Calzones. Ajá, porque sí, yo traigo unos bien balanceados, ¿vale? Pues eso sí, por favor, nada de canela. Es que es lo peor que te puedo tocar. ¿La rajita de canela? ¡Ay, no, Pelé! ¡Ay! ¡La antipasión! Don Cheto al aire. Tú te has olvidado. Que está ahí de Oquis. Ayúdenos a decidir si esto es necedad o necesidad. En Don Cheto al aire. Ay, ay, ay, ay, ay, ando ahorita que me duele el corazón a mí, vale. Me preocupa. Yo ya no estoy para estos trotis. Estas cosas son muy fuertes para mí. ¿Lo impresionan o qué, señor? Es que estamos a punto de iniciar un segmento que se llama... Necedad o necesidad. Si quiere no lo haga, así ya no se enoja, ya no llora. ¡Vámonos con música! Mira, viejo, si no lo hace, tú no vas a vender tus playeras porque así se llama tu marca. Tienes razón, Chino, mejor ni le muevas bien. Por tu bien. No, las playeras se venden por sí solas, señor. Las playeras se venden como pan caliente. ¡Ay, don pan caliente! Miren, tengo un caso bien fuerte el día de hoy, vale, un caso bien fuerte. Resulta que nuestra amiga Elizabeth quiere comprarle... la dentadura a su papá. ¡Ay, qué bonito! Y pásame, Isabel, la 4, chica Ferrari. ¡Buenos días, Elizabeth! ¡Buenos días! ¿De dónde nos llamas, Elizabeth? De Long Beach. De Long Beach. ¿De dónde eres, Elizabeth? De México. ¿De qué lugar, no, Elizabeth? ¡Hable bien, oiga! ¡Tú cállate! ¿Por qué habla así? De la Ciudad de México. ¿Es de la Ciudad de México? Ok. Sí. Usted tiene una necesidad muy grande, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es esa? Mi papá es mayor de edad, tiene 85 años. Yo soy madre soltera, tengo dos hijos. Mi papá no puede comer bien porque su dentadura se le cayó un diente, igual postizo, que tengo que arreglárselo. Cuando come se le mueve mucho la dentadura. Entonces, la encía, toda la parte de arriba de la encía ya lo tiene muy inflamado. Entonces, quiero mandarle a arreglar su dentadura para que él pueda comer. Ay, pobrecito. Ay, ay, ay. ¿Y cuánto, con cuánto se le arreglas? Unos $300 más o menos. Ay. Ok. Ya, tío, te va a tener mi tío así, pues, así andaba, pues, él. ¿Quién, Don Cheto? El zorro. ¿Por ¿cómo? No tenía pues bien che. Ajá, ¿y qué pasó? Pues vamos a aventar las tostadas de ceviche y todo así. ¿No le dolía? ¿No le dolía? Se le perdió la de esa, la dentadura. Se le perdió y luego llegaba y te decía, ira, me va a parar la policía porque no traigo flaca. Y enseñaba la policía. Señor. Sí, pues, pero a mi tío el zorro, pues, vale. Ok. Ok. Entonces con 300. Ay, y tú dices que eres madre soltera, Elizabeth. Sí, soy madre soltera. Ahora, ¿le arreglaría la placa o la dentadura? ¿Qué sería el arreglo allí? Es que la placa se le aflojó porque el diente donde se sostiene se le cayó. Entonces tengo que mandarle poner un diente para que se le ajuste la placa y ya no se le esté moviendo. Ok. ¿Y tú eres mamá soltera y cuántos chiquillos tienes? Hijo dos. Tengo dos. Ajá. ¿De qué edad es, baby? Tiene uno 16 años y una tiene 9 años. 16. ¿Y cuánto tienes soltera? Tengo separada ya 2 años. ¿Dos años? ¿Y cómo? ¿Te la rifas sola? ¿Te la rifas sola? Yo trabajo, limpio casas. ¿Y el papá de las bendiciones sí afloja o no? No me da dinero. ¿Dónde anda? ¿Y luego el child support, mujer? ¿O no has tratado? No tiene papeles, entonces no me puede... En todo modo se lo pueden abrochar. Sí. Tiene que ver. Sí. A menos que gane cash, pues sí, ya valites. Bueno, pues pero todos lo buscan. Ay, pero guau, cree, vale, aunque el vato gane cash, no le hace que no se lleve con Elizabeth. Que le pase una feria allí como que era. Sí, señor, usted porque es un papá responsable, no todos los hombres o no todas las mujeres nacen para ser padres. Mira, no quiero ser gacho. Señor, vámonos con música. El señor tiene 85 años. ¿Ya pa' qué? Digo, ¿pa' qué? No quiero ¿Ya pa' qué qué? Ya pa' qué. Está más o menos de la camada de Don Cheto. Ah, pero mira. Ey, vamos ahí. ¿Qué? Sí, pues sí está, pues, pero por eso. Pues. Por eso, si usted necesitara su plaquita, todos aquí pichábamos. No, ya pa' qué. Ya, ¿cómo pa que pa' qué usted? No, yo no digo que ya pa' qué. O sea, a puro enchur, la vida ya cuando es puro enchur. Don no, Cheto. Mire, vamos a darle unos $20 para que se compre una adaptación de Gerber's y vámonos con música viejón aquí en Don Cheto Lare a arreglar problema. No seas gacho, neta, no puedo creer. Mira, chica Ferrari. No, ya, señor. Yo no quiero renegar esta mañana. No le va a hacer caso al chino, hija. Ya, señor, se acabó el... No se acabó. ¿Cómo no? Ay, vamos aquí, Irin. El señor ya no puede comer bien él. Gerber's, sí existe. No puede... ¡No seas zángano! ¡Hazle papillas! A ver, tú traga papillas todos los días, a ver si no te vas a enfadar. Bueno, algún día llegaré y si me toca, pues ni modo. Ay, por favor. No. Su papillita. Ay, su papillita. Bueno, vamos a... Ya nomás falta que digas el Ensure. El Ensure, pues el Ensure, pues el viejito, ¿vale? El Ensure. Sí, pero es como un suplemento, tampoco es comida. No, te enojes, que le voy a decir a tu mamá. Señor, es que me da coraje. Doña Sonia, su hija llegó bien mansita y ahorita es bien rebelde. Mira. Todos los días le va a decir. El enchur. Yo tengo que andar enchurado. ¿Usted? Sí, un tiempo puro yo enchurado. Pero ay, pues, chiquito, se enojó el doctor porque yo me echaba mi enchur, pero con una concha chopeadito así. Ni modo, pero no, son muy importantes la dentadura, uno no sabe qué tan importante es hasta que uno queda molacho, neta. Pregúnteselo al chino. La placa, tú. Como se acaba de hacer los dientes. Sí, usted no puede criticar. Te voy a decir una cosa. Tú no puedes criticar. No se te va a ocurrir decir que en esa edad, porque tú teniendo unos buenos dientes, te juites a poner esas mendigas mazorcas horribles. Gracias. Carísimas a Tijuana. A ver, espéreme. Méndigo mazorco, así te lo haces el mazorco. Mazorco, sí. Hey, pero mazorco. Son mis dientes, mazorco. Yo me quité mis dientes. A ver. Esto, a ver, primeramente, no mienta porque los veneers no son sus dientes. Son mis, bueno. No, son unas placas enfrente, señor. Tú, mazorco, tenías buenos dientes. Yo no sé qué güeyes andas tú tirando el dinero. No tirando, vea qué bueno se ven, mire. Porque quería verse como Luis Coronel, según él. Mazorco, te hablan los de Maseca, que si no les presto para una foto para ponerla ahí en los costalitos de harina. Regresamos con ese. Yo siento feo, don. Yo sé lo que es andar molacho. Mire. ¿A poco sí? ¿Por qué no somos realistas? 85 años, hombre. Gerversarse, vámonos con música viejón, neta. No, ¿tú crees que el señor vive en la Ciudad de México, donde ahí la capital mundial de la garnacha, o sea, de la comida, pues ahí, que quesadillas aquí, pecadita, que tortas chilaquiles allá, que esquitis acuyá, oye, hijo, si a mí nomás de pensar eso ya se me da ven hartambre. Regresamos. Hasta a mí. 818-520-1055, llame y vote si esto es necedad o necesidad. Regresamos. Señores, bienvenidos a Necedad o Necesidad. Con esta música les presento el caso de hoy. Acompáñenme a ver esta historia. Nuestra amiga Elizabeth tiene su papá allá en la Ciudad de México. Y su papá se le quebró un diente de la placa. Y ella quiere mandarle para que se la arregle. Ahorita él sufre mucho porque como está mala la placa, pues la encía se lincha. Porque pues está mascando, tiene que comer, ni modo no comer. Entonces, Sí, pero también quiere tragar tostadas de pata. No se dice. Te voy a aventar con algo a ti, hijo. No se dice quiere tragar. Por favor, no me hagas enojar, hijo. ¿Puedo hacerle una pregunta, señor? Sí, señorita. ¿Por qué cuando yo hago algo me quiere tragar y a este, cuando dice sus groserías... No es grosería. Le habla... ¿Sabías que la palabra ay, tragar cosito. No es una mala palabra? Ay, bebé, sí, por favor, no digas eso, hija, te voy a contar porque... Venga, un chollito. Acá sí le dice así, Te contesto. Lo trata con pincitas. Sí, tragar no es mala palabra. Te contesto, Giselle. Porque de ti no lo espero, porque tú eres una princesa. No, si no eres, si eres. De ti no. No soy una princesa, señor. Ah, entonces este porque maleducado ya le permite. Es un maleducado, pero tú, la princesa Caramelo, no puede andar tú con esas aptitudes. Pero tragar es no eres. No, tú no lo dijiste por educación, porque, o sea, claro, técnicamente sí, tragar es la palabra correcta, claro, pero tú lo dices despectivamente. No, tú lo dices despectivamente. De tu boca no salen cosas correctas. Y lo que más, Giselle, ya no le hagas caso a este. No, este era el que estaba hablando. Síguelo, ándale. Señor, bien fácil. Mire, 85 años. ¿Ya para qué, hombre? No, espérate. ¿Qué? Digo, no, estoy diciendo que le va a cargar. Don Cheto, pero anda en esa edad, señor, y no estaría chido que la vamos tuviera. A hacer compas. Yo aquí no digo que no sea necedad. Vamos a darle unos tips y vamos a ayudarle para futuro. Mire, le vamos a dar, si ya busqué 120 bolas, $120 le vamos a alivianar. Hay unas Nutribullet, señor, en $99, están bien perronas las Nutribullet, ahí se puede echar le puede hacer que quiera el señor una torta de tamal, órale, al Nutribullet, es más, una ninja, la ninja también está en especial en $99, la que le guste, la ninja o la Nutribullet por $99, ¿para qué? Y 20 bolas para su dotación de Gerber, y ahí está arreglado el problema, señor, vámonos con música. Además, es época de impuestos, como es mamá luchona y tiene dos niños, le van a llegar los taxes a ella porque no los va a compartir con el vato. Arreglado el problema, viejón. Vámonos con música. No puedo creerlo. Va, mira, Gino. Tú te juitis a hacer en ese hocico de pescado bagri que tienes. Arreglaron unos dientes que no tenías. Gracias. Mal. Y quiero que, por favor, te toques, ponte la mano en el corazón. Ok, te voy a hacer una pregunta. Contéstame, por favor, conecta, neta. No pasa nada. No te voy a criticar, pero quiero honestidad. ¿Por qué te arreglaste los dientes? Por estética, señor. No los tenías malos. ¿Qué más? No malos de picado, los tenía chuecos. Mira, vale, tienes más chueca la vida y esa no te arregla, la huella. Entonces, ¿por qué? Foto para que vea la diferencia. No, a ver, te los miraba diariamente. Chino, para chuecos te pones unos brackets. Ahora, lo hiciste por estética, entonces tú no puedes venir a criticar a una persona que en verdad necesita para el sustento, para vivir, comer, y tú decir, ay, mi solución es un Nutribullet. ¿Neta puedes comparar tú lo tuyo que fue por estética? 99 bolas. ¿A poco sí? 100 bolas. Ay, cómpramela a mí. Te estoy diciendo, está más barato ahí. Señor, aquí el problema es, o sea, ni siquiera es el Nutribullet y todo eso. Sí, regala el Nutribullet si tanto quiere ahí resolverle la vida. Se quiere. Pero la verdad no hay como tener sus dientes, don Cheto, que pueda comer más cosas el señor. Claro, vamos la gente. Pues claro. ¿Cuál es chueco, chino? Que yo los tengo, mira. A mí. Y no sería ese burro, pero por eso el no bigote, significa. Por el bigote que yo tengo y por unos labios jugosos que te quitan toda la atención. Ay, señor, a ver, permítame, a ver. ¿Qué va a decir? Yo tengo los dientes muy chuecos y nadie me los ve porque no se me ve, ¿verdad? Pero si yo se los enseño, se van a asustar. A ver, enséñemelos. Pero no te vas a rir, ¿ok? Espérame, no, que está bien. Y ahí te va. Vete. ¡Ja, sí, tiene bien gachos! ¿A poco se va a comer con esos dientes? Los tengo bien chuequeiris. Oiga, don Cheto, con razón tritura la comida, los tiene bien filosos. Un burrotis, los tengo bien separados, los güeyes. Vamos. ¿Pero los tiene bonitos a pesar de su edad, Sí, pues. ¿Tiene buena mandíbula? Vamos. Buena ahí. Más. Vamos a las líneas telefónicas, necesidad. Pásame a José, Fresno. ¡José! ¡Vente y no te asustes! Necesidad, hijo. Bueno. Necesidad, hijo. Tremenda archirrecontra, reque mega necesidad. ¿Por qué? A ver, ¿por qué, hijo? ¿Por qué? Señor, estamos en tiempos de bonanza. Tiene dos bendiciones. Casi todo copiado el chino, pero es la verdad. Le está en la época de impuestos que no pueda. El señor agarra en el Estado de México, agarra el programa que puso Obrador de 70 más, agarra su lanita, tiene a su hija aquí. La muchacha, le puedo decir que si no tiene dinero por el chazo por yo, no tengo papeles y a mí me friegan bonito, o sea que eso es una excusa. Uh-huh. Es necesidad. Oiga, señor, ¿cómo está ese programa que dice él? Te dan una $2,000 o algo así. Varía, por ya la ya aplicas y va con recursos y ya viejito, te dan. Yo ya califico ya, de hecho. Quiero ya que alguien la recoja a mi feria ya, hombre. Estar exprimiendo allá y acá, dice. Exprimiendo de dos lados, el viejo. Voy a andar allá. Doble nacionalidad, why not? Ok, voy con César de Denver, Colorado. César. ¿Qué pasó, Cheto? Lo amo. Yo también te amo, César, bien, Arturo. ¿Necesidad o necesidad, viejón? Sí, es una necesidad, oiga, y chino, discúlpame, siempre te apoyo y todo, pero pues ahora debes de reconocer que es una necesidad esto. Los dientes son muy importantes en la vida y pues para allá vamos todos y hay que apoyar a la gente. La neta, sí. Vamos con Adrián de Carajay. Ah, mira cómo escribió Carajay, pues, como carajo, así. Sí, Carajay. Ay, qué bonito. Ah, se escribe C-U-D-A-H-Y, Kudahí. Pero eso lo sé. Y después Carajay. Ese fue Said. Ay, Said, qué bonito. Carajay, C-A-R-A-J-Y, Carajay. Go back to Mexico. ¿Cómo que no estaba en la línea? Adrián, ¿cómo estamos, Adrián? ¡Don Chiro! ¡What's up! ¡Ey! Ya tiene mucho que no se canta la canción de En tus manos fui un títiri, ya tiene mucho, ¿eh? ¡En tus manos fui un títiri, títiri, fui un títiri! ¡Ah! ¡Esta perrona por los Johnny's! ¡Oye! ¡Necesidad! ¡Don Cheto! Mire, yo le pido la prieta linda, una del recuerdo que es instrumental, y el Toro Mambo con la Banda del Valle, $300, yo se los doy, no sea ridículo, Don Cheto, por favor. ¿Cuánto cuestan 10 minutos en el aire? ¿Qué le pasa? ¿Por qué cree que le digo que su programa es fake? ¡Ay, ¿Cómo que qué? ¡Ay, no! La gente tiene que opinar aquí, si la gente cree o no cree, ¿vale? Sí. Si que es de ser necesidad. No, es la llamada es real, pues. Oh my God. Hasta vergüenza le da a Elizabeth. Señor, llevan cuántos 3 años de este segmento y si todavía piensan con esas jaladas de que no es real, por favor. Son las papuchón que la no le hace lo que él se está expresando en el sentido de caman, o sea, como ayudar a la señora, pues, poner sus 300 bolas. No, pues se los gane. De no ponerlo en cuestionarlo, pues, ¿verdad? Lo que está diciendo aquí mi compa. Como que para qué lo cuestionamos si es una necesidad. Según tú, es una necesidad. No, pero después dijo, pues sí. Todo necesidad. El punto del segmento es de tener un punto de debate. Las cosas obviamente... ¿Quién dijo que es necesidad? No, señor, abre los ojos. Abre los ojos y no sea así tan... Corazón de pollo, ve la realidad. Por favor, es algo indispensable. Los dientes son indispensables. Si no tienes lana ahorita, vamos papilla, con José. Papilla. Línea número 5. No, José. ¿Cómo estamos, José Son? José. José. José. José. José. ¿De dónde era José? José. José. No José, estamos. ¿De dónde? ¿Qué pasó, hijo? Necesidad. ¿Necedad? ¿Por qué? Pues porque... El otro que habló acaba de decir que López Obrador puso ayuda. La muchacha aquí, pues, también le puede ayudar con algo para que se arregle. Y ahí está. Mire, yo ando chimuelo. También necesito putos dientes. Ok. Usted necesita dientes. ¿Cuánto tiene chimuelo, amigo? Tengo 3 que me sacaron por el puto diabetes. ¿Por el qué? El michoacán Soy diabético y me acaban de sacar 3. 3 dientes. Soy chimuelo, también necesito putos dientes. Para unos dientes. Es que allá pues hablamos, allá sí, allá hablamos, vale, este es San Pedro Caro, de por allá, premio. Ok. Bueno, ya vamos a ir acá porque la chica Ferrari ahorita la está haciendo para el chayote y no se da abasto a la apretadera de botón, pero el público ya votó. Ya ponte, vámonos, Rescue You. Ya vuelve a respirar, bebé, no te preocupes, vuelve a la vida. Dice el amigo, mi compa es mi ídolo, este camarada. Guárdame su número para que... Dos veces, Don Cheto, 2 veces. Veces más que le... Sí. ¿Ocupo otra vez? ¡No! ¡Ajá! ¡Ajá! A ver, ¿de dónde es? Dígale, ¿dónde es? A ver, pa, José Apolinar, ¿de dónde eres, José? De Michoacán. ¡No! ¿De qué rancho? No, señor, no es rancho, es un pueblo. ¿Cómo se llama? Está cerquita allí de su pueblo. ¿Cómo se llama? Álvaro Obregón. ¿Mejor conocido como qué? Como Álvaro Obregón, cerca de Cuiseo, Michoacán. ¿Por dónde está Álvaro Obregón? Tú, yo no conozco a Álvaro Obregón. Ah, chingado. ¡Ay, ya sé por dónde! ¿Quién no está allá como yendo para Sinapecuaro? Ándele, pues tienes que pasar por a medio pueblo, sí, para llegar a Sinapecuaro. Tarímbaro, por allá, ¿verdad? ¿Y aquí dónde radica, compa? Tarímbaro está acá para el lado de Cuiseo. Sí, acá para el lado de su rancho. Sí, yendo para Copándaro. Ándale. Órale. De allí merito, mi lindo pueblo, no es rancho, señor, es pueblo. Perdón, ya, señor. Sí, se pasa, señor. ¿Y acá dónde vives? Ah, ya crecimos, porque ahí está el aeropuerto de Morelia, Michoacán. Sí, ahí está cerca, ah. Sí, cerca de ahí, el aeropuerto va por Calvario, sí. ¿Y por qué no te arreglan los dientes? Aquí en Oregón. ¿Vives en Oregón? ¿Y no sí, tienes señor. Que entrar el paro con los dientes, pues, los dientes molachos? Pues ahí ando haciendo la luchita por ahí en las clínicas, a ver quién me lo hace más barato. ¿Cuánto te faltan, dices? Tres, dijo, ¿no? Tres. Vétala a las universidades, hombre, ahí practican gratis, tres, te los arreglan. Tres dientes y otros dos que ya van en camino, que ya están flojos también, que ya no tienen soporte por el pinche diabetes. Déjale que se exprese. Ey, a la raza, déjala que se exprese. Luego. Está bien, pues, hijo. Habla, Palma. ¿Cuándo vas a tener ese otra vez? ¡Habla el uni! Igual ya hacemos esto ya, el dentista, el dentista del pueblo, y ya mejor. Ya cambiamos el nombre y ponemos dentista del pueblo y hacemos ya puro dentadura. Agarra el número, a lo mejor quiere participar el compa. El público ya votó. El público ya votó, señores, el día de hoy. Y vamos a ver qué dijo la radio. ¡El día de hoy! ¡Ay! En el caso de Elizabeth, su papá ocupa que le arreglen la dentadura, ella con 300 larma, mamá soltera, el papá de las dos bendiciones no se reporta. Desaparecido. Desapareció. Y el público ha dicho con un 78% que este caso es una bendición. Por tu culpa. ¿Yo qué? No puedo una necesidad. Creer. ¡Ay, bendito sea Dios! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué una necesidad! ¡Qué bueno que se tocaron el corazón! Elizabeth, ¿cómo estás, Elizabeth? Bien. Antes de darles las gracias, quiero decirles, mi papá no está en México. Mi papá vive conmigo. ¡Ah! Oye, ¿qué opinas del amigo que dijo que tu llamada no era real? ¿Qué le dices tú que con vergüenza te animaste a hablar con nosotros? Es que mi papá, de verdad, siendo muy feliz las tardes cuando llego de trabajar y me dice que le duele su boca y le veo y tiene como llagas de lo hinchado que tiene. Y ya no. ¡Ah, ya no, Lloris! ¡Ay, cállate! ¡Cállate, no, animal! ¡Eres un animal, chino, sin sentimientos, neta! ¿Por qué no dejas que ella se desprecie? ¡Ya ganó! ¡Cállate! Gracias. Oye, Elizabeth, ¿no vas a colgar para Arti los 300, hija? ¿Vas a que te vea la dotación de Gerber o no? Te voy a hacer. ¿Estás haciendo el paro? Te voy a hacer que le compre la Nutribuli de tu bolsa, güey. No, ya ganó. Es lo que voy a hacer yo que tú. ¿Sabes qué? Aviéntale al amigo que habló ahorita. Aviéntaselo al chino. Don Cheto. Oiga, vamos hasta la Ciudad de México con la bella Ingrid Lasper. Ingrid, hoy ha de pensar la presentación así tan la seda, pero ando un poco, quiero yo expresarme y quiero yo a sincerarme con usted, Ingrid, esta mañana. Ingrid. Conmigo se quiere sincerarse, es bien sabido que yo soy muy, que yo he sido seguidor de Andrés Manuel López Obrador y que yo lloré cuando ganó la presidencia, Ingrid. Y que soy defensor de hasta cierto punto de el actual presidente de México. Pero hay cosas que me agüitan mucho de él, Ingrid. Tengo que ser sincero. La rifa del avión. Y lo que dijo sobre los feminicidios, hombre. Acaban de así con lo crudo que se va a oír esto, despellejaron y destazaron a una mujer. Y él dijo que esas cosas le opacaban lo de la rifa del avión. No, Ingrid. Hay cosas que son indefendibles. No puede ser. Platíquenos qué dijo el presidente, por favor. Bueno, mire, pues, simple y sencillamente, usted decía tanto lo que dijo de los homicidios como lo de la vida, y hoy se juntaron las dos cosas. Él estaba el día de hoy a la mañana en la prensa de conferencia, en la mañana matutina, para entregar un cheque por estos 2 millones de pesos recuperados de la corrupción y de la delincuencia al Instituto para devolver al pueblo lo robado, con el cual se va a pagar los premios del sorteo de la Lotería Nacional, equivalentes al valor del avión que se va a rezar. Pues el caca, como ahora le dicen a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo, oigan, a ver, espérense, yo no quiero que me empiecen a preguntar de los feminicidios, porque no quiero que los feminicidios opaquen la rifa del avión. Así fueron no las palabras de Andrés Manuel. Sí, sí, sí. Dijo así, ya veo por dónde van. Me van a acorralar y van a querer que la nota del día sea el feminicidio. Y sí, es importante, pero bueno, ahorita estamos para lo del avión. Cuando nos ponemos nosotros a ver todas las imágenes, Don Cheto, que ya han salido imágenes de la escena del crimen, a escuchar el testimonial de esta persona, del testigo que les decía yo ayer, de este chico que presenció los hechos. Y cuando nos ponemos a ver todo lo que ha sucedido, no solamente en el caso de Ingrid, sino de todas las mujeres y de todas las personas, no solo mujeres, que han perdido la vida por la delincuencia, por el crimen organizado, las personas desaparecidas, y que el presidente esté más ocupado en el show del sorteo de los cachitos para el avión presidencial, a mí, en lo particular, me parece ya preocupante. Ya es otro nivel, ya es algo que ya no es objetivo, si está bien o está mal, si tú lo apoyas o no lo apoyas. Siendo completamente claros, es algo que no es posible. Aquí, de hecho, tengo un pedacito del audio del fragmento, no sé si lo podemos escuchar rapidísimo, mire. Adelante. ¿Si lo ¿No lo tienes? ¿O no lo ¿Nosotros no lo tenemos? ¿Usted lo tiene, Ingrid? Ah, bueno, no logró enviarse, ahorita estoy viendo que no logró enviarse, pero bueno, básicamente esas son las palabras de lo que dijo. Dijo, no, es que aquí me acorralan y ya estoy viendo que se lo están manipulando, casi casi como diciendo, me quieren quitar como la atención de lo que se tiene que poner en atención. Entonces, bueno, pues síganse sincerando, Don Cheto, porque ya que vimos la información dura, bueno, pues vienen ahora los comentarios que creo que todos son en la misma dirección. Ingrid, es que hay cosas que no se puede. Hay ciertas situaciones que yo defiendo, por ejemplo, el mismo hecho del avión presidencial, hasta cierto punto decía yo, ok, dentro de toda la pensé que era una broma lo de la rifa, el avión no debió existir desde un principio, pero bueno, no le hace. O sea, hay cositas que dicen, ok, vamos a verlo desde otro punto de vista, pero ya estas cosas no se pueden, no hay forma de que no hay punto se de peleó vista, ahora ya que... se peleó, ¿saben con quién? Con los de los del grupo este de rock, Panteón Rococó, que dijo hasta lo de Panteón Rococó ahí diciendo que la rifa, no sé, Ingrid, algo qué pasa allí con la gente que lo rodea, hombre. Así está la situación. Son 11 mujeres las que mueren, creo que diariamente en México. Algo está pasando allí, señores. Está fuera de control. Una seguridad y una educación también masculina hacia esto. Ingrid, no tengo yo palabras esta vez. Le agradezco su noticia y que todos los días se tome el tiempo de decirnos qué es lo que pasa por allá. Un abrazo, Ingrid Láspiz. Gracias, un abrazo. Y rapidito también, bueno, buenas noticias. Ya también detuvieron a Emilio Lozoya. Él estaba en Málaga, en España, muy a gusto comiendo tapas, pero bueno, ya habrá más información al respecto. Les mando un abrazo y un beso a todos mis niños de Don Cheto al aire. Y a usted, uno de piquito. ¡Ay, ay, agua! Y más abajo hay lodo. Don Cheto al aire. Oiga, familia, buenos días. Poli, la guitarrita Ferrari, sirve para algo tú. Ahí está la guitarrita, muy bonita. ¿Cómo estamos? Buenos días, una vez más. Al puro millón. Ahora sí. Estaba pensando, porque en veces pienso, rara vez, tampoco crean que mucho, porque luego se cansa uno. ¿Qué historia contarles? Una historia que tuviera un mensaje bonito. Y que de seguro ya la he contado, pero no me acuerdo yo, ¿verdad? Y llegué a la conclusión de que voy a contarles esta historia, que le vamos a poner de título La Caverna, o La Cueva, La Caverna, La Cueva, pues como usted quiera decir. Y la historia dicen por allá, esta leyenda cuenta de una mujer muy pobre. Esta mujer había tenido esposo, pero pues la dejó el muchacho. La dejó el hombre. En esos tiempos donde los hombres eran todavía peores que ahorita, porque, oiga, mujer, que está usted oyendo, Giselle, antes éramos peores, hija. Tú ya conoces una versión mejor. ¿La nueva generación? Antes no, hombre, éramos unas cosas especiales. ¿A poco? Y la mujer andaba muy pobre, ella. Pero le habían dejado su respectivo retoño. El hombre este le había dejado un niño chiquito. De un año, y ella lo traía en brazos.

A ver, Giselle. Ay, no, yo voy a estar viendo, Cheto, sana, sanota. No, tú también te va a cargar. No, no, no, ven, sana, ven sanota. Me saludas por ahí a los diablos, ¿sabes? Con los que vas a andar bailando. Ahora sí, perrea machi. Perrea machi. Yo no, yo aquí voy a quedarme. Ay, señor, por favor. El peligro que se va de todos en caminos ustedes. Ay, chiquito. Yo, mi panza comió tacos callejeros de Zamora, Michoacán. Estoy yo, me comí una torta. De al pastor, de Don Tifoideas. Ya todos los días. Somos dos. En el DF, si no trae. ¿De don qué, señor Tifo? Son los tacos de Tifoidea. Ahí le decían un señor Don Tifoidea. Ah. Don Tifo, que era Don Tifoidea. Todos se ponían bien malos y a mí no me hacían daño las tortas de Don Tifoidea. No manches. En México vendían los taquitos a peso, que eran de igual de al pastor. Ajá. Y eran de los que te comías y te da una mendiga. No, no, bien feo. Sí. Entonces yo no, ustedes sí se me van, ¿eh? Ah, yo también me quedo. Bueno, esto ya se llama COVID-19. El COVID-19. El coronavirus, una más de un año para hacer una vacuna. ¿Cuándo, güey? No manches, se me hace mucho tiempo, señor. Ni modo. Oiga, ya sé que va a decir, ay, tú con tus teorías y así, ¿no será que quieren ahí deshacerse de población? No creo. Pues dicen los... ¿Cómo a estas alturas de la vida no van a tener cosas, o sea... Mira, la naturaleza es tan inteligente que si eso va a pasar, viene un terremoto, una desgracia, vámonos. A mí se me hace... Todos parejos, sin pedirles permiso. Ay, pero si da miedo, ya uno no quiere ni viajar. ¡Ay, como viajas un chorra china! No, tú viajera, ¿viajera qué va? Nubi viajera. Tú eres Nubi, pero de tormenta, piétala, güey. ¡Ay, Don Cheto! Perdón, Nubi viajera, ¿a poco viajan mucho? Clara. Sí, sí, viaja mucho la bebé. No, no, ya viviste recios tú la vida. La verdad, sí. Ya viviste. ¿Usted quién cree que vivió la vida más recios ahí? Tú, primero ahí. Luego chino y luego tú. Sí, claro, yo soy la ¿Ustedes última. Han vivido a su edad lo que yo no he vivido en tanto año? Porque no quiere, señor, pues si se juntara con nosotros. Eran otros tiempos. Yo que cachap. Había valores. Ustedes no tienen valores. Anímese y los años que le quedan, si quiere, lo invito a vivir la vida recia. Dijo esta gruesa. Un loquerón. Con los años que me quedan. Así. ¿Ah, yo viviré por darte amor? Imagínese los loquerones que podemos armar. Ándele. No, no, ya cuando tenga virus, ya le voy a decir a Sayor, así deja privado que como que era. No puedo. No, estoy jugando, pues, hijo. Estoy jugando, hijo, no se crean. No, no, ustedes han vivido muy recio. Les tocó una cosa muy recia. No, así como que, ay, vivimos la vida loca, ¿no? Bueno, fuera. ¿Sí? ¿Han fumado marihuana? No. Y a veces quedaron callados. Ven, yo no he fumado marihuana. Yo dije no. ¿Se han emborrachado así a perder sentidos? Sí. ¿Ven? Muy poquito. ¿Han amanecido en camas ajenas? No. Cállate, Giselle, vale. Dije no, este fue el que le hizo. O sea, han despertado y han dicho, ¿quién es este o quién es esta? No. ¿No? No. Y era el único que sí se va a ir. Este es el único que sí se va al infierno, señor. Yo tengo que regresar a mi casa, huevo. No aplica. Don Cheto. Adiós. Es que ahorita me dijeron, vamos al aire a que se despida. Adiós, ya voy. Oiga, sígame en Instagram, Don Cheto Alegre, que quisiera yo este año. No, mejor no. ¿Sabes? Sígalo, no. Ándele. Qué ego tan feo tengo yo. Llegar a los 600 mil. Ay, claro que llega. 164 tengo. Yo quiero llegar al medio millón este año. Ah, yo quiero pasar de los 104 que no, tengo desde yo hace los 100, como 6 meses. Llegar a los 100 mil este año. Ay, cosito. Ah, es que acuérdense. ¿Qué consejo nos dio Don Cheto el otro día? Si enseñen. Bueno, qué? Ahorita cualquier mujer que enseñe algo tiene un millón, te diré. Sí, pero es que las del millón ya están a otro nivel. Esas son las que traen las fotos de cacheteros y toda la cosa y enseñando. Tú no enseñas casi nada, deja. Qué bueno. No, pues enseño nomás lo de cuando vida. Andabas en la playa ahí. Pero ahí se presta, pero no es de que enseñe Nacha con cachetero como las del millón, tampoco. Señor, yo le voy a contar una que voy a hacer a partir del 22, 24 de febrero. Ya va a seguir este con sus dinámicas. Voy a hacer un... No, me voy a poner en... Voy a tratar de ver cuánto cambio en 4 meses. ¿Cómo? Va a estar difícil, pero el 24 de febrero empiezo. ¿Qué te vas a operar para saber cuánto vas a cambiar? No, pero voy a subir rutinas para que vean, plan de comida y todo. Quiero tener el body perro para aquí a junio. Bien, chinompa. Me va a gustar. Pues, sí, la armas, viejo. Mr. Fitness 2020. No, es que, la verdad. Chino balance. Mire, es una triste realidad, pero como usted lo dijo, ¿qué? Uno tiene que encuerarse para agarrar seguidores. O sea, neta, pues, neta. Chino, ya todo tampoco te estés encuerando. Mira, no, todos los seguidores son por memes. Entonces, mira, ya encuerarte ya va a ser lo de menos. Bueno, pues vamos a ver qué pasa próximamente. No puedo creer. Ya estoy cocinando healthy y hasta me pidieron recetas. Ay, ya. No, bien, chinompa. Sí, la armas, sí, la armas. Pero es que no sé si aguante cuatro. Me puse meta 4 meses, pero... No, sí, te vas a poner bien calor. Mira, yo te voy a proponer otro reto. ¿Por qué 4 meses no asistes a tu casa? Te quedas ahí en las tardes, convives con tus hijos y eres buen papá. Así va a ser nuestro reto. Ese sí que va a ser un reto para ti, chino. Ayer y antier fui por mis hijos a la escuela. Les ayudé con la tarea y los estoy llevando a hacer ejercicio. Porque su papá no puede estar flaco y ellos gordos. Porque... ¡Ay, flaco! ¡Órale, esbelta! ¡Válida! ¡La libélula! No, es que ¿saben qué? Me pusieron gorditos como los he dejado en el mendigo videojuego. Puro tragar y jugar, tragar y jugar. Pues está bien, él le da, pues. No, hijo. No, yo te apoyo, chino. Ponte perrote, ponte calote, hijo. Bueno, vamos a ver. Ya estás calote y tú en 2 meses, bien de bien a bien. Y sí, los hombres bajan de peso rápido. De volar, te pones ya marcado. ¿Tú te quieres marcar? Sí. No, pues 2, 3 meses. ¿Sí? Marcado así de... 4 meses. Ya me puse meta 4 meses. Yo traigo ahorita marcado por el calzón, hijo. Ya me quedan los güeyes. ¿El resorte, da viejo? Resorte, ¿sí? Bueno, sígame como el chino al aire en todas las redes sociales, el chino al aire. Pero es que los gordos no podemos usar hebilla de cinto porque nos jala, cuando la jala, refugal, no me, yo me la desenterraba así, literalmente. ¡Ah! Me la desenterraba la güey. Me la desenterraba. Una cuchillada ahí. Tus redes sociales. ¿Qué sois ahí de Instagram? Twitter, débele like en Facebook, estoy en Snapchat, estoy en TikTok. Esta tarde nos escuchamos a las 4:03 centro en el Mameluco por Estrella TV. Y KKFU. Tú. Giselle Bravo Oficial en Instagram, Don Cheto, yo simple. ¿Y usted cuáles son sus redes? Mis palabras. Ay, sí. Las palabras que salen de una alma. Ajá. De un alma cristalina. Pura. Señor, su rezo. Ah, mi rey, ah, Don Cheto al aire. Ya estaba cayendo yo, ya estaba cayendo. No, si a ti te... tú estás ira con un chasquido, güey. Tampoco, ¿Para qué te hago yo en creer, hija? ¿Para qué te hago yo en creer? ¿Para qué te ilusiono? ¿Para qué te ilusiono? Voy a hacer nomás la pura risa, güey, contigo. No, mejor no, hija. Ya pues. Pero si yo quisiera... Ah, si lo agarro. Callitis. 20 años atrás, viejo. No, 20, no, unos 40. Ay, sí, es cierto, ¿verdad? 40. Que me manché. 40, tener unos 40, y mira. No, si me agarras, pero ¿cómo te correría? Ay, qué gacho. La verdad, no sirvo yo, pues, híjale. Bueno, pues. No estoy yo para esos trotis. Sí. Pero bueno, ya nos vemos mañana. Chica Ferrari. Gracias. Por peinar. No te creas. Gracias, hija. ¡Te amamas! Hola, mira, tu familia, mucho. ¿Qué te dice tu familia de que trabajas con nosotros? De que no te preguntan, ay, ¿cómo es, Don Cheto? ¿Sí es cierto que es joven? No, todo el mundo le preguntan eso. ¿Qué? No, nomás preguntan cómo es. ¿Y qué le dices? Funny. No sos tan funny. Funny. That's all you can say. Grumpy. Grumpy. Here and there. Not wise or smart, funny, right? Funny. Ok. Soy un payaso para ti. Prácticamente. Ok. Adiós. Ya no vengan mañana. Muchas gracias por escucharnos. Si no les gusta, díganos. Que al cabo en este programa, nada más se hace lo que diga el viejillo bofón. Hasta mañana. Esto fue Don Cheto al aire.